Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxels. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxels con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxels, lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, buenas, buenas, buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Voxels de 20 a 22 horas. Acá siempre con toda la buena onda para cerrar el lunes de la mejor manera. Otro lunes lluvioso. ¿Es el sexto programa, Leo, o el quinto este? ¿El sexto? El quinto. No es el sexto y el quinto que llueve, que está feo. El quinto que llueve. Increíble, claro. Una racha tremenda. Bueno, para. Voy a volver para atrás y los voy a presentar como corresponde. ¿Sí? No les quiero faltar el respeto. A mi derecha está mi amigo, el barbudo, el grandote del... Bueno, igual gusta también el grandote. Con ustedes, el señor Leo Ponce. Buenas noches. Ahí va. Qué presentación, ¿eh? Buenas noches para todos. ¿Cómo andan? Y sí, lo mismo, lluvioso, con frío, así que viendo un poquito de fútbol acá. Así que bueno, bien, de a poquito. ¿Te gustó? ¿Te gustó el tormenta de Facha? No, el tormenta de Facha no, pero me gustó el matador de... ¿Te gustó? Me gusta que tenga ya... ¿Esta queda para siempre? Listo, queda para siempre. Es una sorpresa que quería dar. Muchas gracias. Igual hay una sorpresa para Gus también. No te creas que solamente Leo tiene estas cosas. Señores y señores, con ustedes, el profe Gustavo Hidalgo. Me encanta Miranda, me vuelvo loco. Bueno, muy buenas noches, queridos compañeros. La ovación para Gus siempre está, ¿eh? Increíble. Grande, eso sí. El público fiel. Lo de la canción después lo negociamos, pero. Pero sí, bueno, otro lunes lluvioso, salí de casa y vi que lloviznaba y dije, nah. Hoy hay programa. Es como, claro, no hoy sé, hay programa. Ya no sé si es nada o ya. Sí, sí, porque además funciona como cábala. La verdad que al menos durante los 5 programas que llovió no fue muy bien. Sí, sí, sí. Y este es mi primer programa ya como co-conductor acá. Exactamente. Uniéndome a ustedes. Ya no soy invitado, por lo cual ya no sos vos, sos co-conductor. Sí, ya me tengo que regir por las leyes laborales y todo el contrato ese que me hicieron hacer de confidencialidad. Acá, todo, ya si faltás, se te descuenta el sueldo, sí. Viste, ya ahora. Asistencia. Sí. Lo del sueldo, eso no me dijeron, pero es interesante. Ah, bueno. Ahí ya te metiste en un terreno peligroso. El tema de los sorteos, viste, tenés que salir a buscar sponsor. Esto es así, ahora es... A caminar en la calle. A caminar, claro, en la calle. A patear. Ahora a patear. Es casi campaña política. Y bueno, estamos en temporada. Estamos en época electoral. Estamos en época. No estamos solos. ¿Cómo que no? Esta noche... ¿Qué noche? Vino a acompañarnos... ¿Quién es? Estuvimos hablando, ¿cuántos programas? De ¿en él, serio? De él y de su historia... Conmigo, ¿no? Gran historia. De él y de su historia amorosa, escuché la voz, ¿no? Yo escuché la voz. Con ustedes... no sé cómo presentarlo, no sé si decirle... Dami el... A ver, ¿cómo le podemos decir? Dami el... El Casamil. Casamil. Oh, qué bueno. Señores, con ustedes, Dami, el muchacho que trató de conquistar a la mamá de su amiga. ¿Sí? Buenas noches, Dami. ¿Cómo estás? Buenas noches, Dami. Obviamente el aplauso no podía faltar. En este caso, menos. ¿Cómo estás, Dami? Todo bien. Gracias. ¿Todo bien? No, por favor. Para nosotros es un placer. Queríamos... tenerte, a ver si nos enseñabas un poco de tu magia, de la magia, ¿no? No, aparte de la novela que se fue generando a lo largo de los creo de que capítulos de hace 4 programas ya vengo llamando. Sí, este es el quinto. Todo lloviendo. Todo lloviendo, ¿viste? Hoy coronamos con la visita acá de Dami. Exactamente, para que y venga. ¿Sabés qué? Viste que recién mensoñamos, Sí, no, mensoñamos, de menso. Mencionamos. Viene de menso. El tema de la política, qué sé yo. Dami, siempre que nos prometió audios de tal persona, nos prometiste audios de la señora, audios de tu novia, de tu amiga. Todo, todo. Es de los que cumplen. Cumplió con todo. Yo lo voto. Yo creo que van a cumplir con lo que me prometieron por venir hoy. Hablamos de... Hablalo con el nuevo co-conductor. Sí, eso lo maneja todo Gus. Eso que estaba en el contrato. Eso hablalo con Gus, que es nuevito y él se encarga de esas cosas. Nosotros... manejamos otras ahora. Claro, sí, no, nosotros contamos los verdes. Tenemos otros tiempos, ¿viste? Los mocos verdes. Sí, los mocos. Lo único verde que tenemos cerca. Bueno, temperatura 15 grados. Yo, mirá, si no es una noche para encerrarte, escuchar radio en tu casa, yo creo que, no sé, pegan el palo. Por lo menos yo lo haría, ¿no? Se baja en la aplicación, ahí en Play Store. Sí. Radio Box 102.9. Muy sencillo. A través de internet también. Y nos pueden mandar audios al 1164007047, 1164007047. Nos pueden llamar por teléfono también, como ha hecho Dami en programas anteriores. Claro, ya de otro lugar. 4200-6511. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram. Somos Entrando a Boxes, que vamos a estar subiendo contenido. ¿Y hoy tenemos consigna, Leo? Sí, tenemos la consigna del día, como venimos planteando desde el primer programa. Y hoy habla un poquito de... ¿qué superpoder quisieras tener? ¿O quisieras tener algún superpoder? Obvio. ¿Y para qué, no? O sea, ¿cómo lo utilizarías? Claro. Exactamente. ¿Cómo lo utilizarías? El primero que a mí se me viene a la mente es la teletransportación. Ajá, Goku. Tipo Goku. Sí, que se ponen los deditos en la frente y desaparece. Porque sufre mucho el frío, por ejemplo, a la mañana. Y el tema de levantarme, yo cuando voy a trabajar todavía es de noche. O sea, el frío, y que todavía sea de noche, como que digo, no, por favor, ¿por qué no aparezco directamente en el trabajo? Exacto. Uno que yo, o sea, hay un montón. El primero que se me ocurre ahora es la teletransportación, no sé. Sí, dormís una horita más, de hecho. Sí, o sí, no. Te ahorras viajes. Olvidate. Te ahorras viaje, viático. Sube. Es un ahorro. Es un ahorro, sí. Te ahorras, sube. No sé ustedes, Gus, algún... Me imagino que sí, todos queremos tener superpoderes, me imagino. Sí, algunos tal vez los tenemos. Yo creo en lo heroico y se van a reír por esto que voy a decir, y espero que así sea. Tremendo. ¿Cómo te segundea? No sé si vieron, vos que sos de las películas y de las series como yo, no sé si viste una serie de eventos desafortunados que son, trabaja Jim Carrey y después hizo una serie que está en Netflix. Ah, creo son tres hermanitos que tienen como poderes, que no son poderes en realidad, y uno de los chicos tiene un poder de que todo lo que leyó lo recuerda automáticamente, entonces cuando hay determinadas situaciones el pibe se acuerda de algo que leyó y lo resuelve. Bueno, yo tengo la habilidad de que cada vez que leo un libro, no te digo que lo recuerdo literal, pero cuando tengo que buscar algo sé en qué página está, qué dice la frase, o sea, necesito leer una sola vez. Y a la vez creo que tengo un superpoder, que siempre lo dije, o sea, hay cierta rama de la pedagogía que trabaja la parte heroica de la docencia. Y eso de ser docente, ¿no? Que transforme, que inculque en los pibes. Que genera algo en la sociedad, digamos. Sí, es un acto heroico. Yo creo en los pequeños héroes. De hecho, soy muy fanático de Marvel. Tengo toda una manga tatuada con superhéroes. Y creo en los héroes de alquiler, que hay una serie, bueno, hay un cómic que es sobre Marvel, los héroes de alquiler, que son héroes comunes y corrientes. El típico héroe que no lleva capa, decís vos. Claro, el héroe sin capa, el tipo que se levanta a las 6 de la mañana, no Juan, porque ya no se quiere levantar más temprano. No, por supuesto que no. Pero sí, ese que en las pequeñas cosas hace actos heroicos. Creo que se me viene uno a la mente y es uno de mis favoritos. No sé si vos... o si piensan lo mismo, que es el Chapulín Colorado. No contaban con tu astucia. Creo que... Bueno, es esa representación del héroe que es un antihéroe, en para realidad, mí es, un, ¿no? Es mi favorito, uno de mis favoritos. Con mi astucia. Ahí está, mira. Ahí está. Tiene botones para todo. Sí. Ese es el héroe. Aparte de los botones. Lo sacó de la galera. Gigante, lo sacó de la galera. Tremendo. Tiene un Batman por ahí. Bueno, pero para mí es mi favorito, mi superhéroe favorito, además. Pero por eso, más que nada. Porque el tipo no tiene nada. No tiene nada, pero... Pero tiene todo. Tiene perseverancia, ¿viste? Que son, que son virtudes heroicas. Pero si pudiese tirar rayos láser de los ojos, volar y... Sería y, mucho y, mejor. Sería mucho mejor. No, hay una película que... Perdón, a mí ahora te pregunto. Porque si no me voy a olvidar. Acá el que manda es Juan. Listo. No, para, ¿te podés callar que estoy hablando yo? No. Mala mía. Este es el atrevido que te corta sin seco. Ah, mirá. Yo hoy no vine con ganas de pelear, así que seguramente me ganes. Pero porque si me agarras enojado, te parto la madre. Pero iba a decir una película que un chabón, creo que es, claramente no la vi, ¿no? Como era de esperarse, de un chabón que puede leer las mentes. Sí. Pero es algo, es como que... ¿O no? Ah, no sé. Es otra película esa. Madre mía. No sé qué, no sé qué películas mirarás vos. No, no, no, es muy conocida, está, es más. ¿Cuál decís? Es una, perdón, para, termina vos, Juan, porque sí, te corté. Es un por lo que tengo entendido, ¿no? Porque me la contaron, es un chabón que puede ver lo que vos pensás, pero es algo que no controla, o sea, y llega un momento que escucha lo que piensa toda la gente y como que se empieza a enloquecer, no sé si es la que vos decís. Es la que, ay, no me acuerdo, el actor es muy famoso, que tienen que hacer una publicidad para una empresa muy conocida, creo que era Nike. Mel Gibson, ahí está, Mel Gibson, y escucha las voces femeninas. Sí, lo que ellas quieren. Lo que ellas quieren. Lo que ellas quieren. Sí, que es más tipo una comedia romántica. Menos mal que está, menos mal que está Dami. Sí. Pues. Sí, sí. Buenas noches, Dami. Este aplauso es para vos. Con su gorra de Top Gun. Bueno, el profesor X de los X-Men tiene esa habilidad telepática y cuando a veces no la controla, digamos, le genera, pero bueno, ese es, un, mala es el líder de los X-Men. Pero sí, la habilidad telepática es interesante. Sí. Ahora puedo hablar. No ahora, sí. Ahora sí, ahora sí. No te quiero interrumpir. ¿Qué superpoder? No, yo como superpoder, no lo dudo, creo que sería la supervelocidad. Tarda ahí, tarda 2 minutos en dar un trabajo práctico. Voy a mi casa, busco. Para los que hacen las cosas a último momento, claro, viene bárbaro. Pero sí, perfecto, claro. Yo lo usaría para eso. O como decía Juan, de ahorrar todo, ahí tarda la teletransportación. Claro, hace todo rápido. Pero con la super velocidad, ¿corres el colectivo o directamente vas corriendo? No, vas corriendo. Vas corriendo. Sí, claro. Igual siempre dudé eso, porque transpira. Sí. ¿Flash? Se prende fuego la. No, pero la ropa, transpira todo. Flash. Es que si transpira Flash, se muere de un cortocircuito, ¿no? Porque claro, hace electricidad. Y... Muy bueno. Bueno, es de física, ¿no? Física pura. Física. No se me hizo ocurrido. Conduce bien la electricidad. Exacto. No se me hizo ocurrido. Hablando de superpoderes, para mí alguien que es súper. El enano. Súper poderoso es Lionel Messi, que hoy está cumpliendo años. Que nos está escuchando, así que sí, Leo, me mandó un mensaje. Un saludo grande para Messi, también cumple años Román. Juan Román. Acá, el eterno 10. No. Bien, porque por lo que tengo entendido, sos hincha de River. Sí, fanático, está enfermo. Pero lo... Se le cerró el micrófono. Yo dije, ¿qué pasó? Sí, no digo más nada. Se le cerró el micrófono solo. Gus, ¿de qué cuadros sos? Yo soy hincha de Huracán. Nunca lo dije acá. Pero sí, lo dije. De Huracán, sí. Ahora que lo decís. Raro. Bueno, Leo, sabemos que sos de Boca, pero. De Racing. Como de Racing, pero tampoco. Mentira, sí, simpatizante. De Chupán. Es más, me regalaron Carlos, voy a decir el nombre, me regaló una campera de Boca, de River, perdón. Que se la regaló un muchacho que juega al vóley, que es enorme, y me la regaló. Así que voy a andar próximamente con la camperón. No es un camperón, es una camperita de River que está muy buena. Así que la voy a... Yo soy muy de usar camperón también, de campera grande. Sí, encima tienen unos diseños que están bárbaros. No, encima es como es vieja, debe tener como... Y las viejas son más lindas todavía. Sí, debe tener como 10 años, sabes lo linda que es. Pero bueno, hay que... Es de River, pero no importa. Yo no lo usaría, pero bueno. También estaría cumpliendo años Juan. ¿Vos sos, Juan? Yo soy bostero, pero que te mato trompada acá afuera. Es también el cumpleaños de... estaría cumpliendo años, ¿no? Ese cumpleaños. Juan Manuel Fangio. ¿Sí? Gran corredor. Gran corredor. Y este sí que tenía un superpoder, ¿no? Ernesto Sábato también estaría cumpliendo años. Y se cumple otro aniversario del fallecimiento de Rodrigo Bueno. Bueno. ¿Cómo estoy? Estoy... Y cumple el Duki. Ah, el Duqueto. El Duque también, te lo tenía que meter. ¿Quién cumple? Ah, no. ¿En el club no cumple nadie hoy? No cumple nadie. Todos los años, todos los días cumple. Sí, pero no había nadie. Ah, sí. No, en el club no había nadie. No, porque habían hecho una publicación en su página, que es Central Volley. Central, de paso, arroba, ¿no? Central Volley en Instagram. Si tienen ganas de ir a aprender a jugar al volley, está Central Volley acá de la mano de Leo. Y Dami nos puede contar cómo es. Pará, pero Dami no. Ah, sí, ya dijo. ¿Qué dije yo? No, lo de los superpoderes, pero. Ah, sí, sí, lo estoy en otro. Dami, ¿nos puedes contar cómo es Leo como profesor de. Entrenador. Como entrenador es. Pero no lo mires, no lo mires. Yo me tapo los ojos. Hablanos a nosotros. Yo me voy del estudio. No, es un muy buen entrenador, es muy rompepelotas, pero en el buen sentido. Tipo, siempre quiere que uno se supere. Y no te voy a tirar flores. No, pero no necesito que me las tires, yo ya las tengo. Gritón, es eso que grita desde afuera y que. Cuando se enoja, no, es más de soltar y decir, andala con. Sí. Claro, sí. No, pero es un muy buen entrenador y te deja mucho. Para reflexionar de la vida en sí, capaz que enseñándote al vóley, jugar al vóley te enseña un montón de cosas más que vos no te vas dando cuenta. Que son valores que le quedan a uno. Ah, bueno, eso es heroico. Eso es heroico. Qué bien. Me hace llorar. Titular en dos categorías. Y su 21 también. Se están pasando plata por abajo. Ah, se están pasando plata por abajo. Che, ¿sabés que a mí una vez yo jugaba al básquet? No me puedo creer. De verdad, jugaba al básquet. ¿En serio? Era el que limpiaba el piso. Te juro que jugaba al básquet. Y una vez, un entrenador que teníamos, estábamos jugando tan mal, que el chabón dijo, van a hacer lo que quieren también, hagan lo que quieren. Se sentó en el banco y nos dejó, o sea, terminaba ponerle un cuarto. Esto fue cuando terminó. ¿Cuarto de helado? Un cuarto de helado. Creo que fue cuando terminó el segundo cuarto. ¿Helado? Me he pensado. Y de ahí en más nos dejó que hagamos lo que a nosotros nos parecía. Uy, lo hizo una vez. ¿Sí? Y dio resultado porque nosotros. íbamos ganando 2-0, perdemos el primer set. Fue ese día que yo medio que le eché justo, la culpa. Justo que llamó, sí. Que llamé. Sí. Ah, es verdad. Y. Que hubo un cambio polémico. Hizo un cambio polémico. El Scaloni. Y perdimos y dijo. Hagan lo que quieran. Tipo, nos soltó. Le dio la responsabilidad. Dijo, ahora van a perder el otro set y más vale que ganen el tercero. Y no ganamos ni ese ni el tercero. No, pasa que yo tengo. Fuiste un visionario ahí. Sí, les cantaste la posta. Pero que uno más o menos se va dando cuenta. Pero lo principal es. Yo soy. Bueno, el otro día tuvimos un torneo abierto, una super fecha que duró 3 días. Y yo soy de esos tipos que me gusta estar con mis jugadores y. En sentido de apoyarlo, no quiero ser el entrenador gritón que esté alentándolo, porque si no, el día que no esté el entrenador afuera gritándolo, ¿a quién van a responder? Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero en mis equipos es que entre ellos vaya surgiendo la necesidad de poder avanzar. Si no, si miran al banco todo el tiempo diciendo ¿qué hago ahora? ¿Cómo? Y la verdad que no estás aprendiendo nada de todo lo que viniste a hacer. Sí, dio resultado. Cuando le dije, loco, estoy re loco, tenemos que ganar este partido. Estaba agitándola desde afuera. Y ganamos el partido, ¿pero por qué? Porque yo estaba al top, ¿viste? Cuando tomaba 200 cafés, sí, ¿viste? Sí. Después bueno. El tercero fue un picnic. Y el tercero, sí, también lo mismo. Yo lo pasé joya ese partido. Pero bueno, casi gol de Uruguay. Gol de Japón, ¿eh? Gol de Japón, le gana 1-0 a Ecuador. Que con este resultado pasa a Japón, queda fuera Uruguay. Sí, si empatan quedan afuera los dos. Y si no, cualquiera Uruguay está en segundo, ¿eh? Sí, no, pero Japón-Ecuador. Japón-Ecuador, si empatan quedan fuera los dos. Y si gana uno de ellos, clasifica alguno de los que gane. A menos que Uruguay le gane a Chile y ahí ya está. Estamos en el campo de juego, acá en la cancha, en el partido donde se está jugando Ecuador-Japón. Y a ver, tenemos la palabra del entrenador japonés. Takahara, contento. Aragato Suwanta. Tuvo Anto Anum. Bien, era lo que estabas esperando. Van 20 minutos, pero. Mazo, hijo. Igualmente están quedando afuera, quiero contar. O sea, están. Bueno, se enojó. Bueno, mejor lo dejamos tranquilo que siga dirigiendo. De nada. Arigato. Bueno, recordemos las consignas. ¿Qué superpoder te gustaría tener y por qué lo usarías? ¿Lo usarías para beneficiarte a vos o para. Que le vaya mal a otra gente, porque también puede ser eso. O que le vaya bien a otra gente también. O también, sí. No se me hizo ocurrido eso. Hay que pensarlo. Bueno. Ya lo dimos cuenta, ¿para qué lado vas? ¿Tiene un superpoder para ser héroe, para ser villano o para uno mismo? Esa es buena también. Recién me dijeron, no, me mandaron a las redes sociales, ser invisible para espiar. Opa. Pero eso más por otro lado. Vamos a buscarle una algo social, ¿no? Bueno, pero esa de leer mentes, ponele, obviamente, cuando, no que me pase lo de esta película, que yo lo pueda controlar. O lo de Jim Carrey en Todopoderoso. Todopoderoso. Cuando todo le van poderoso, llegando todas las plegarias y claro, el tipo no sabe, y le pone sí a todo y bueno, se genera todo. ¿Y ahí qué era? ¿Un superhéroe o era un antihéroe? Porque él se creía que estaba beneficiando a todos y al final terminó siendo un caos. Bueno, es interesante reflexionarlo desde ese lugar, ¿no? Hasta qué punto lo que uno cree que, o lo que uno para sí mismo cree que necesita, realmente lo necesita o no. Exacto, a veces el superpoder es necesario o tener esa visión de poder es necesario. Bueno. Yo, que conociendo un poco la historia de los superhéroes, no hay ninguno que termine bien. Todos terminan. ¿No? Iron Man es un caso, ejemplo, no tiene superpoderes. Por ejemplo. Pero Iron Man es Dios. Sí, igual que Batman. Batman no tiene superpoderes. Pero, y vos fíjate la vida de Batman, ¿no? Un tipo encerrado, oscuro, huérfano, no tiene amigos, no tiene mucha familia. Plata. Tiene, sí. Era emo. Que no termina. Sí, era emo encima. Siempre hay mucha tragedia detrás de la vida de los héroes. Uno de los todos. Que más me gusta es Superman. ¿Por qué? Capitana Marvel es más. Por la historia. Que yo vi la serie Smallville, no sé si la vieron. Smallville, sí. Es muy buena. La serie es muy buena en sí y cuenta la historia de Superman y. O sea, en general, ¿no? Es una serie bastante vieja ya. Sí, ya es vieja, debe tener 15 o 20 años. Y yo la veía, sí. Imagínate que la veía cuando no existía Netflix. ¿Hace cuántos años está Netflix? ¿Dos, tres? Tres. Me parece. Un poco más, me parece. ¿Más? Cinco años. Sí. No sé, plataforma. Estoy esperando con ansias la plataforma de Disney. Que dicen que, dicen que va a venir. Series, películas. Sí. Van a sacar todas las cosas de Marvel. Bueno, de hecho, las series. Todo Fox se va. Todo. Es un monopolio impresionante el que van a armar. No, y además, chao Netflix. Sí, no queda con nada. Sí, Netflix va a tener esas producciones que son propias y Disney, y bueno, equipara. Pero es que está sacando todo lo que es Universal, está Marvel. Está sacando pocas y no son tan buenas. Bueno, no, tuvo un auge. De Beer era la del pájaro, que era la chica que no se podía ver. Sí, Beerbox, esa. Beerbox. La de Sandra Bullock. Sí. Y no fue tan. No. La promocionaron como si fuera la mejor película de la historia y la verdad no fue la película. Porque yo la vi toda esperando que pase algo y claramente no se ve nada. O sea, no sé si lograron lo que querían, pero no es algo que te atraiga. Y no, ahora salió una nueva de Adam Sandler también. Yo la vi con Jennifer Aniston. Está bastante buena. Y Adam Sandler es como que a mí no me de accionista de Netflix. Sí. Vos pones Netflix y tenés a Adam Sandler. Sí. Y ese caballito de batalla, porque si no fuese por él también tenés un montón de cosas que te bajan. Igualmente a mí no me gustó esta nueva de Adam Sandler. Para mí es como quisieron meter. Ellos hacen mucho humor, Jennifer Aniston y Adam Sandler. Sí, son y, muy amigos. Y es como que quisieron mantener eso, que supuestamente les iba a rendir, supongo yo, ¿no? Pensando como productor, que eso, a lo que se dedican ellos, que es el humor, les iba a servir. Pero quisieron meter como una especie de drama o suspenso con. A mí no me disgustó, Me gustó la historia, me gustó, porque está buena la manera como que se van dando cuenta. Sin spoilear, favor. Se van dando cuenta de las cosas que van pasando. ¿De qué se trata bien la película? Vi el tráiler, pero no me lo acuerdo. Es una pareja que viaja a Europa y son cómplices de un homicidio. Y ahí, en un barco, ¿no? En un barco, en un yate. Ahí vi el tráiler, sí. Ahí estoy armando. Pero está bastante buena, ¿no? Bastante. De las películas de Adam Sandler son. Sí, es ese humor banal que. Para verla sentado o comiendo, ¿viste? O sentarse un ratito cuando. Bueno, tenerla en segundo plano. Tengo ganas de estupidizarme un rato y te digas, la dejas ahí y te reís de cosas estúpidas que capaz que en otro momento no te reís. Exactamente. Sí. No sé, a mí no me gustó. Me decepcionó bastante. También que. ¿Tanto decepción? Sí, pero porque yo me esperaba, como para mí son dos capos. Adam Sandler y Jennifer Aniston. Y dije, bueno, va a estar buenísima. Y e incluso se me hacía como larga ese momento. Era como que, bueno, dale, no arranca más la no pasa trama, nada. Claro. Sí, es que pasa que también es el humor que uno. A mí me encantan las películas de Adam Sandler, por eso. Me encanta para. Como decir, me siento a verla y la puedo ver 200 pero veces. Pero esas películas viejas como Happy Gilmore. Claro, bueno, ese humor bien pavote. Sí, pero sí. Que. Bueno, el otro día vi. ¿Cómo se llama? Algo de cuentos. Son como cuentos de. Me resuena. Son cuentos o como cuentos, algo así. Que les cuenta los dos nenes. Que los nenes están inventando la historia. Son como niños. No, esa es otra. Son como niños, es muy bueno. Para el que es padre de familia y demás, tiene todas esas cosas que... que uno vive ahora como padre, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí, con sus amigos, ¿viste? Es más, yo ya fui identificando quién es cada uno de los personajes en la vida real. ¿Y vos quién sos? Y yo sería Adam Sandler. Aston Kutcher. Aston Kutcher, claro. Ah, bueno, pero no es fachero Adam Sandler. Ah, no, no, no, no. Es un gordito. ¿Simpático? Es simpático. Bueno, tan viejo no estoy. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué superpoder quisieras tener? Llámanos al 4200-6511 o mandanos un audio al 1164-00-7047. Estaría bueno que nos llamen a ver si se animan a decirnos qué superpoder. A mí se me ocurre, y Dami, vos vas a estar de testigo, una persona que tenemos en común. Transformarse en perro para mí. Bueno, ahí vas para el mismo lado. Es amante de un superhéroe. Ah, sí. Creo yo que nos tendría que llamar. Si está escuchando, sí, espero que esté escuchando. Que nos llame y que nos cuente un poquito qué superpoder quisiera tener. Buenísimo. Los pibes están escuchando, los compañeros de Dami están escuchando el programa. En realidad siempre escuchan. Sí, sí. Porque sí, creo que siempre escuchan, pero sí, no se animan a mandar audio. No son caraduras como vos. Yo soy muy caradura. Vos sos bastante caradura. No sé cómo termina acá. Es la primera vez que pisas un... No. Me lo preguntaron 10 veces. Nos reímos porque Juan es, creo que es la 19ª vez que le pregunta a Dami la misma pregunta. Y sí, mi respuesta no fue variando porque no fue variando. Siempre la misma. No, la verdad que no. Y después de esto te vas a lanzar a hacer tu propio programa. Sí, les voy a afanar el número de la radio. ¿Cómo se llamaría tu programa? Así, al pasar. No tendría. La hago yo solo. Es como, claro, hay gente que ya con el nombre ya es como. Si yo digo el Guille, claro. Hablando futbolísticamente, se sabe que. Andino. Sí. Andino. Coppola. Es que el otro. Muy bien, ahí el señor. Claro, si él se pone Damián, es como se sabe que es. El Dami. Damián. El Dami. Claro. Sí. ¿Sabes qué? Como el Diego, como bueno, sabe. Igual, ¿sabes que yo tengo la. No sé si es buena o mala suerte, me llamo igual que mi tío. Entonces, los dos somos Damián del Prete. Y quiero Instagram, ¿eh? Damián de Pep, guión bajo. Para todos los que quieran seguirlo. Siempre nos pasó toda la vida que nos decían Damián o Dami. Y entonces yo con mi nombre, me decís mi nombre y ya pienso en mi tío. O sea, es muy raro que me conozcan a mí antes que no conozcan a mi tío. El problema es que si cae en la cana y dicen buscamos a Dami. Yo no soy. Claro. Se van a pelear entre los dos. Ahí ninguno es, ¿viste? No, me parece que te buscan a vos, tío. Igual, bueno, eso me trae recuerdo en las familias, como que se trata de no identificarse a dos personas con un mismo nombre, más si tienen el mismo apellido. Por ejemplo, está embarazada tal persona, y las dos le quieren poner Benjamín, y van a tener el mismo apellido, van a tener casi la misma época de nacimiento. ¿Se hace o no se hace eso? ¿Se pone el nombre igual? No, o sea, yo no lo haría. Pero se hace mucho. No, yo tampoco lo haría, pero se hace. Sí, con el tema de la familia. Porque yo, por ejemplo, soy Juan porque mi abuelo se llamaba Juan. Ponele. Bueno, yo soy la tercera generación de David. Claro. Yo soy Leonardo David. Leonardo David. Segunda generación. Tomás es la tercera generación de David. Mi viejo es Edgardo David. Yo soy Leonardo David. Tomás David, mi hijo. ¿Y vos, para, o sea, le pusiste para seguir esa generación? Es que sí, me gustó. Costumbre. Me gustó. El rey David. No, no por costumbre, pero sí, como para seguir. Espero que Toto algún día, o cuando tenga un hijo o algo, tenga o la siga. Hijo. O, si no quiera seguirlo, no, que no la siga. Bueno, yo me peleo con mi hermano, pues yo le quiero poner Ramiro a mi hijo. Yo le quiero. Toco madera, que teléfono, ojalá falte. Teléfono para. Ojalá falte. ¿Estás buscando? Luego te mando un beso. Le mando un beso. No, no, pero ojalá falte. Pero bueno, mi hermanito chiquito tiene. Ojalá falte. 10, 11, no sé cuándo tiene. Y ya me dice que mi hijo, le dijo a él si quiere llamar Ramiro. Entonces nos peleamos y mi viejo me dice que lo tengo primero. Claro, bueno. Bueno, Ramiro, claro. Y ahí no le van a poner a Ramiro. Ya está. Creo que es lo que más surge, ¿no? Que bueno, si nace primero o mucho robo de nombres. Mucho robo de nombres. Sí, yo le voy a poner Benjamín. Bueno, yo le voy a poner Mateo. Y que nace primero el Mateo, le pone Benjamín. Y le manda al Benjamín. Te quiere matar. Mal, porque aparte, ¿qué le decís? No le puedes decir, che, cambia el nombre, no seas forro, le voy a poner yo. Yo le pongo igual, mío. Yo me no importa nada. Bueno, pero se van a ver todos los días, y bueno. Que se den vuelta los dos, es que y lo nombre, con el si dedo, el nombre es algo que, claro, que te gusta y que realmente ya lo pensaste y te cerró. Bueno, imagínate que Tomás queda feo. Tomás con Paulo pensamos desde los 15 años. Claro. Hoy tengo 28, Toto nació a los 25, míos. ¿Y siempre fue Tomás? Siempre Tomás. Tomás mirá, David. Mirá que top. Tomás David. Hace 10 años que es Tomás y David. Y así que primero vino varón. Sí, es que si es que ya teníamos nombre para la nena también. Teníamos pensado tres nombres. Entonces, hace 10 años ya tenemos los nombres de todos los... ¿Y tienen otro nombre pensado? Digo, tenemos para dos ya más, ir haciendo... Sí, ah, dos más. Pero hay que ver. Pau me parece que ya... No querés saber nada. Dos más. Me parece que... No, a uno capaz que llega. Dos Ponce más. No sé, si sí, Ponce. sí, dos Ponce más. El nombre de David significa la persona elegida por el Señor. Apa. Es el segundo nombre de mi hermano. Está David. También, igual que yo. ¿Por qué cuestión vos te sentís elegido por el Señor? ¿De qué Señor hablamos? ¿Por qué Señor? Claro. No, por mi viejo. Claro, el Señor que eligió el nombre. O por mi vieja. ¿Y por qué te sentís como elegido por el Señor? Por yo el Señor Ponce en este caso. Yo siempre dije que soy un elegido acá en el planeta Tierra. No vine al pedo. Vos tenés esa noción de que todos venimos a cumplir como una función. No sé si el resto, yo sí. ¿Descubriste cuál es tu función o todavía estás sí, en búsqueda? Sí, creo que sí. Es más, el lado... Bueno, creo que es un poco... coincido con Gus de... En esto de poder... No educar, sino de transformar a la gente. No sé si es la palabra transformar, sino... concientizar. No, tampoco. Ayudar. Ayudar, dar una mano. Sí, ayudar a entender a la gente de otra manera. Hay una frase que a mí me gusta mucho siempre de Paulo Freire, que la repito hasta el cansancio, que es que nosotros no transformamos el mundo, sino exacto, que transformamos a las personas que van a transformar exacto, el mundo. Exacto. Esa misión es algo... Bueno, Dami un poco recién lo dijo y está bueno también que se dé cuenta, que un pibe de 16 años se dé cuenta... de que yo soy entrenador de vóley, pero no solamente por ser entrenador de vóley, sino que hay muchas cosas atrás de ser entrenador de vóley. Detrás del deporte siempre está eso social, que está buenísimo. Exactamente. A mí me gusta hablar mucho con los pibes, contarle, que me cuenten, o sea, decirle. Más vale que uno no siempre va a tener la razón, ¿no? Ellos después van a ir buscando su propio camino. Pero... ¿Da buenos consejos, Dami? Después de tirar la pileta y no. Y ahí puede salir o no, hay cosas que salen o no, podés pero fallar. Bueno, siempre. Para motivar a uno y ir para adelante. O, por ejemplo, como lo decían, de poder transformar o ayudar a uno. Vos siendo entrenador nos da la oportunidad a nosotros de relacionarnos con personas que no vimos en toda nuestra vida. Nosotros nos conocemos con los chicos hace 5 meses. Bueno, yo capaz que algunos ya se conocían hace mucho tiempo. Yo tengo un amigo que lo conozco hace 5 años ya. No, 4. Y después hay gente que la conozco... recién de ahora y nos hacemos amigos o vamos a comer o hacemos pelotudeces. Perdón, ¿se puede decir más? No, pero bueno, no importa. Perdón. No. Pasó, hasta acá no pasó. Digo más nada. No pasa nada igual. Sí, iba a hacerte una pregunta. Sí. ¿Que alguna vez te pasó, a vos también, Gus, porque son profesores los dos, les pasó de tener que intervenir en una trifulca entre dos personas, alumnos de ustedes? Sí. Sí, a mí me pasa frecuentemente. Hay muchas situaciones de bullying pero claro, ¿estamos hablando de violencia física o de cualquier tipo de violencia? Sí, yo apunté a la física, pero sí tuve, hay verbal. Tuve de ambas, sí, en mi caso. ¿Cuál es tu postura? ¿Castigás después a los chicos o les hablás? Y... No, yo paro toda la clase y ofrezco todo un discurso. Sermón, como dirían. Sí, acerca de lo que son las relaciones humanas y de cómo ellos y todo esto de cómo ellos interpretan el mundo y lo que es, sobre todo hablo mucho de la filosofía de la otredad, ¿no? De lo que es el otro y lo que el otro representa en mí, ¿no? Y esto de cuidarse entre ellos. Pero sí tuve situaciones en donde tuve que ir a buscar un chico al baño porque se quería suicidar y me metí dentro del baño y lo abracé y me lloró todo y empezó que en mi casa no esto, que yo me drogo y que esto, y sacó todo eso que tenía adentro, que tenía ganas de expresarlo y lo expresaba a través de la violencia y fue algo súper aliviador para el pibe. Bueno, ¿no te sentís a veces como el de la milla verde? El grandote de la milla verde. Viste que él absorbe todo lo que... el mal del resto. Yo siempre identifiqué esa película con eso. la persona que sabe escuchar, no que sabe escuchar, sino que escucha al resto y puede hacer desahogar a las personas. Siempre identifiqué la milla verde con eso, ¿sí? Sí. Más allá de la historia que hay atrás, ¿no? Sí, y el tema de cómo a uno también lo absorbe todo eso en su propia subjetividad y uno, cómo después uno queda cargado. Yo quedo bastante cargado a veces. Hay una película muy linda de la docencia, se llama Escritores de la Libertad, que es de Hilary Swank, que es una profe que da en un colegio donde hay pandillas, digamos, y se da una situación de pandilla típica de Estados Unidos, donde andan los tiros. Y cómo ella transforma a través de enseñarle lo que fue el holocausto y demás. Creo que la vi. Cómo los logró conectar y eso. Está muy buena esa peli. Sí, creo que la vi. Me parece que sí que la vi. No tengo idea. Una peli vieja. Sí, bastante vieja. Hay gol de Ecuador. Gol de Ecuador en el minuto 35. 1-1 empata con Japón. Ambos quedan afuera. Juan, desde el estadio, decinos, ¿qué estás viendo? Lo veo muy fastidioso a Takahara. Muy enojado. Voy a ver si me puedo acercar igual, ¿eh? A ver, espera. Pero pará, ¿te esperabas este empate? No. Bueno, concisa la palabra, está muy... contundente, ¿eh? Señor, está enojado, ¿verdad? Se entendió todo. No, clarísimo, quedó clarísimo. Están quedando afuera. Están quedando afuera ambos equipos, Juan, así que gracias por pasarnos la información desde el campo de juego. No, olvídate, siempre listo. Siempre gracias. Listo. ¿Vieron el partido de la selección? No. Sí. Sí, sí, lo vi. ¿Y? No sé, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Cuándo fue? Ayer, el domingo. No, estábamos... ayer. Yo me dispuse a verlo. Me dispuse. Es como sí. Que no te dan ganas, ¿no? Lo dijiste así, más o menos. O yo lo interpreté así. Sí, y más allá de que el rival para mí fue débil, Argentina ganó y pasó ronda y todo, pero no mostró buen nivel. Señales de no, un juego como bien, para sí. Enfrentarte a un Chile, Uruguay o Brasil. Yo no lo tiene. Hoy hablaba en la radio, estaba escuchando esta mañana de que tenía 4-10, en un momento jugaban con 4-10, era muy muy desprolijo y muy desordenado el planteo. Pero bueno, ante un rival así... Sí, bueno, era Qatar el rival, o sea, claro. Mucho no le podía pedir. No, yo lo vi, pero no, yo no espero nada de la selección. Yo en el 2014, 2015, la Copa América, o sea, estaba medio metido, pero después ya dije... Ya está, o sea, yo siempre pensé que había que ganar y había que ganar por Messi. Mal. O sea, no, a mí la selección mucho no me importa, pero bueno, si el enano puede llegar a ganar algo, es más por él que nada. Chas, igual no. Qué poca paciencia, ¿no? Tenemos, no sé si sí. Los argentinos en general, sí, en igualmente, el fútbol, sí. En no bancar una estructura de... Una camada de... Sí, no solo por la camada, no, sino una estructura de ideas... Es que no se aguanta a nadie, o sea, tuvimos 3 técnicos, creo, en el sí. Lapso de un mundial a otro. No, yo coincido con Dami de que mucho de la selección ya no me tira. Obviamente quiero que gane, sí, pero obvio. Siempre hay algo que a mí me genera Messi particularmente. Sí, sí, sí. Es, qué sé yo, me genera una ilusión verlo boca claro. Abajo, no diciendo nada. Sí. Pero bueno, creo que la Messi. La selección es muy Messi dependiente. No lo digo mal, o sea, para mí hay ocasiones en las que los compañeros quieren darle la pelota a Messi cuando a veces no es necesario dársela. No. O sea, sabemos y aparte, que y al rival sabe esto. Sí. Tal cual, y por eso está tan rodeado. Sí, todo, siempre. Tienes 10 tipos alrededor y aún así hay la foto hace 5 años que queremos. Yo lo digo por lo que veo, ¿no? 5 años que Argentina quiere hacer un gol abajo del arco. También, sí. También. No hay posibilidad de que le peguen al arco. Pero se pasó de hacer un tiki-tiki y poder hacer un gol a tener un entrenador que nunca entrenó. Y vos veías, el otro día había una foto que yo vi que, o sea, te marcaba a los jugadores y en linitas. Y era un globo. Tipo, y entonces ahí estaban todo en el medio, era el partido contra Colombia. O sea, nadie abría espacio, nadie hacía sí, nada. Sí, no. Y bueno, no sé si vieron el meme que anduvo circulando. Que decía, si el VAR hubiese existido, sí. Maradona no hubiese sido campeón del mundo, y Messi sí. Esa es una teoría, pero no está tan lejos. No está tan lejos. El penal que no le cobran a Alemania, sí, contra Alemania. Pero debemos contextualizar en cada momento. Es imposible trazar esa posibilidad. Después lo que hace Maradona, ¿no? Después de la mano también. O sea. Sí, es otra genialidad, pero bueno. Sí. Es como cuando a veces choca un auto y no, decir que no había heridos porque fue a las 3 de la mañana. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido el lunes a las 3 de la tarde? Sí, y, pero no fue el lunes a las 3 de la tarde, y el lunes a las 3 de la tarde probablemente no pase porque hay menos hay más tránsito. Sí, sí, sí. O sea, igual yo sigo pensando en eso. La poca paciencia que tenemos, al menos yo digo por Argentina, ¿no? En el fútbol, y el exitismo. O sea, llegamos a dos finales del mundo. Dos finales de Copa América. Digamos, esto de creer que somos los mejores del mundo cuando tal vez no lo somos, tal vez hay que caer en la realidad de que ya no lo somos, sí, que no, nunca lo fuimos, tal vez. Y que hoy, por ejemplo, Uruguay tiene un planteo de juego también con cierta continuidad, que es lo que un poco decíamos recién. Esta continuidad de decir, bueno, apoyemos un proyecto a largo plazo. Pero no, sí, no acá somos resultadistas. Claro, tiene que ser ya. Y si no se da, cambiamos. Sí, suele decir. Mientras no me saquen a Gallardo, yo no hace años. Pero sabes que va a ser lo mismo, ¿eh? Va a ser lo mismo. Por más que pongan a Gallardo. Mientras no me lo saquen, es más, los quemás. Dejalo a Gallardo donde está, que el tipo tiene una carrera increíble. Que se vaya. Mientras no me lo toquen. Cholo, BKC. El hincha. Estoy seguro que quiere que se vaya todo. El hincha de Boca quiere que se vaya. Yo hace años que estoy diciendo, por favor, llamen a Gallardo, que se vaya ese tipo de ahí. Pero bueno, obviamente que no me escuchan, ¿no? Sí. Yo estoy diciendo que se vaya así. Pero no van a ir por Gallardo y Simeone no van por eso de que por toda la tramoya que tiene atrás la AFA. Sí, lo han dicho. Scaloni pobre cayó porque es un. Pero es que terminan cayendo. Es que por eso caen los Scaloni. Claro. Pero tampoco está mal Scaloni. No, es culpa de él, ¿eh? O sea, el tipo le está poniendo todo lo mejor y claro. Capaz que no tenga las condiciones. Para poder parar un equipo que nunca tuvo la práctica con otros equipos. O sea, el tipo está ahí, estudió está porque obviamente puede estar ahí, sí. Entonces si el tipo está ahí igual yo ayer miraba al banco de suplentes, estaba Scaloni, Samuel Ayala y Aymar. Digo, no pueden entrar ellos cuatro. Claro. O sea, eran unas veces. Sí, era una tampoco son tipos que no saben nada. No, al contrario, son tipos que jugaron mundiales, fuera buenos mundiales. Bueno, yo tengo un amigo que es profesor de vóley, no lo digo por vos, es entrenador de vóley. Sí, sí. Y me parece un caradura bárbaro. No lo digo por vos, ¿eh? No, bueno, Gil. De verdad no lo estoy diciendo por vos. ¿Es la misma persona que yo pienso? Yo creo que sí. No, para mí es un caradura bárbaro. ¿Sabes de quién hablo, no? Sí. Es no, un bueno. Desastre. No. Declaraciones durísimas de Damián. Es como no, pero es coso. Sí, no se puede nombrar. En este programa no se nombra. No, no, porque es mufa aparte. Es parte. ¿Sabes las veces que lo invitamos? Dijimos, vení, hacete unos mates acá. Ni siquiera hablar, ¿eh? Claro. Pero para él tiene miedo de que lo hagamos hablar. Pero no le ponemos un revólver en la cabeza a nadie para que hable. Es más, creo que vos nos pusiste un revólver en la cabeza a nosotros para que venga. Chico, voy. Pero bueno, nada. Seguimos, Juancito, con las consignas del día. Así es, ¿qué superpoderes te gustaría tener? ¿Por qué? ¿Cómo lo utilizarías? ¿Para tu propio bien? ¿Para el bien de otra persona? ¿Para perjudicar a otra persona? Mandanos un audio al 11. ¿Insiste con eso? Es que me gusta la idea. Es que 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Y si nos quieren llamar, salir al aire y mantener una conversación amena con nosotros, 4-42-00-65-11. 4-42-00-65-11. Le volvemos a mandar un saludo a Leo Messi que nos está escuchando. A Juan Román también que nos está escuchando. Y podemos ir a escuchar un par de temitas también. Y enseguida volvemos con más Entrando a Boxes. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mamá, papá y mamá, oh mamá, papá y mamá. vuelve a Belgrano. ¡Basta! Me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Esa sí que es Argentina. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante. Camino mi propia luz y me siento un haz de luz, claridad del propio ser. Celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. 20:50, 16 grados en la ciudad de Buenos Aires, lluviosa. Sigue lluviosa como todos los lunes desde que empezamos la radio. Y seguimos adelante con el programa. Juancito, la consigna del día era: ¿qué superpoder te gustaría tener? ¿Por qué? ¿Cómo lo utilizarías? Sí, para beneficio propio o para hacer el mal. En favor de la humanidad o en su perjuicio. Claro, hoy repite todo. Es que yo quiero que sean malos, porque... ¿Pero viniste alguna vez a alguna radio? No, la verdad que no, nunca. Muy lindo el programa. ¿Cuál sería el villano, creo? Es que me gustan los villanos, pero que son como... como cínicos, viste, que sí, se te ríen en la cara. Yo estoy, estoy escribiendo un artículo que todavía lo tengo ahí en esta, sobre el punto de vista del villano. El punto de vista de, primero, el villano siempre es doctor, siempre tiene un título universitario. Exactamente. Y después, el punto de vista del villano, siempre vos lo pensás y decís, che, al final este tipo no le pasaron cosas tan distintas al héroe, perdió la familia, esto, que lo otro, y sin embargo, vos mirá, en Avenger, por ejemplo, Thanos piensa que el universo es finito, entonces todos sus recursos en algún momento se va a agotar. Entonces él, como para ayudar al universo, lo que hace es eliminar a la mitad para que la mitad que quede pueda vivir mejor. Es muy muy nazi eso, ¿no? Es muy nazi, es muy es genocida, muy, pero vos lo escuchás y decís, puta, bueno, puede ser. Tiene una cierta lógica que es totalmente tirana. Sí, enfermiza o tirana, como vos quieras. Pero decir, a mí un villano que me gustó mucho fue Buitre de Spider-Man. Y Buitre decía de que no, de que a nosotros los trabajadores, los ricos y poderosos siempre se abusan de nuestro poder de trabajo y bla, bla, bla. Y vos escuchás, ¿no?, que es todo un concepto muy muy marxista, parecía bien bien comunista el villano, pero decís, che, tiene razón, ¿quién es el verdadero villano? ¿Aquel que te explota o vos que sos el oprimido que querés un poco liberarte de esa opresión? Es interesante para... yo que trabajo mucho con las relaciones de poder. Yo está el otro día vi Godzilla. ¿Alguno vio Godzilla la nueva? La nueva no. Así que contá sin spoiler. No me interesa si me la spoiler. Sí, bueno, yo tampoco, no tengo interés en verla. Bueno, y yo fui porque mi viejo me dijo si quería ir al cine y fuimos. Y más o menos lo que decís vos, estaba por un lado los que querían, había como unos dragones gigantes, digamos, que eran como poderosos. Los de tres cabezas. Claro, sí, típico, el ese de tres cabezas. Y como que todos esos podían llegar a salvar al mundo. Pero de eso querían los malos. Y una buena que al final era mala, que bueno, era la madre de la protagonista. Ahí, eso es spoiler. Ya contó todo. Ese es spoiler. Y ¿qué se le vende, Stranger Things? Cuestión que, o sea, todo se resuelve para el lado humano. O sea, los humanos se terminan salvando, pero después vos pensás, es verdad, si esto no hubiese pasado, capaz que había más plantas, había más... Pero fíjate todo, que los naturistas, ¿no?, los tipos que estudian mucho la ciencia natural y la flora y la fauna, ¿no?, la humanidad, y de hecho es un poco el eje de Matrix, la humanidad es un virus que arrasa y destruye todo lo que tiene a su paso. Y la contaminación, digamos, la contaminación es generada por nosotros. Claro, que es como lo peor que le puede global es generado por nosotros. Al planeta es los seres humanos. ¿Nos morimos? Sí, seguramente. yo fui a ver Toy Story. Muy triste cómo muere Woody, chico. No, pero peor es la parte que está. No. No tenía que decir esto, ¿no? Yo te juro que te cago. No muere Woody. No muere el otro, el blanco. Muere asfixiado dentro de su casco. Ese es Buzz. Ah, ese es Buzz. Buzz lo quiere. En su vómito. Se le empaña el vidrio. Y choca. Y nada. Ahora le pinchan las ruedas. Estaría bueno que muere igual. Che, está mirando la cartelera. Está Aladdin. La de dibujito, supongo que la habrán visto, ¿no? Chicos, me están escuchando. No, perdón, Aladdin no la vi, la vieja, la del dibujito. La de dibujito. ¿Irían a ver esta? No. ¿La película? Me subí, Ketty. No, yo no iría. Che, el cuento de las comadrejas, John Wick 3, John Wick sí. Sí, Godzilla 2, bueno, el que comentaba recién Dami. Ya no. X-Men. Ya no me interesa. X-Men Dark Phoenix. Dark Phoenix, sí. Sí, es el cierre de la saga de... Pero ahora vos te... Bueno, no sé, yo soy... No soy... Me gusta mucho el cine, pero... No hay... ¿Qué rompiste? Pará. Pero estás rompiendo todo. Hoy no iría del cine. Salvo otra historia, ¿no? Pero no iría del cine a ver una película. ¿Cómo? Son horribles. ¿Cómo? ¿La que están ahora, decís vos? Son horribles. ¿Hombres de negro? Ya fue. Hombre. Hiciste dos hombres de negro, una tercera que negro. Bueno, esta es la cuarta. ¿Pero cuarta? Esta es la cuarta. Y ni siquiera son los mismos protagonistas. Chao. No, pero es Thor. No me interesa. Thor y Valkyria. Thor y Valkyria. No me interesa. Ya está. Sí, las dos primeras estuvieron buenísimas, listo. A mí me pasa eso. A mí creo que me van a matar, pero con Toy Story me pasa eso. Es como que... No sé si iría al cine. Una cosa la vería. Sí, qué sé yo. Sí. Pero mantiene un hilo, al menos. Pero que ya no me acuerdo ni de la 3. Bueno, miralas antes de ir a... Sí, igual va cine. Medio en orden cronológico. Claro, o sea, sí, como sí. Que van pasando los años reales, van pasando a la película. Claro, pero ponele ya Hombres de Negro, con los dos protagonistas que son otros. Como, es igual que Pirata del Caribe. Es otra película, en realidad. Pirata del Caribe, las primeras dos, o creo que las primeras tres, antes de que cambie sí. La protagonista... La Maldición de Perla Negra, El Cofre de la Muerte y la otra se nos fue. Bueno, esas tres, y después ya, o creo que fueron dos y después cambia la protagonista. Ya está, y el protagonista creo que también. Ya queda está, él, queda Johnny Depp. Queda. Bueno, pero después sí, lo que es Orlando queda. Bloom y ya, la otra chica que era no sé listo. Cuánto. Yo creo que Pirata de la 1 la vería 200.000 veces, me encanta esa película. Yo no me puedo acordar la historia, sí, me acuerdo de haberla visto a todas, pero no. Tiene esa película tiene frases excelentes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando Jack Sparrow está en la cárcel y le dice, no, dicen que la leyenda no deja sobrevivientes, y Jack Sparrow le dice, si no deja sobrevivientes, ¿cómo se llama la leyenda? Sí, es muy buena. Y todas esas cosas, Johnny Depp es un actor. Para mí es un gran actor. Sí. Es un gran actor. ¿Mejor que Estebanés? No, tampoco te vayas. No hay chance. Esto es un desubicado. No. Perdón, bueno, disculpa. Pero estas cosas hay que hablarlas. Perdón, disculpame. Pero. No puede ser. A mí ya me cansó este tipo. Sí, no. Venimos a hacer un programa y vos. No me voy porque estoy viendo el partido. Estás comparando a Johnny Depp con Estebanés. No, o sea, Estamos hablando de Estebanés, chabón. ¿Qué te ¿Y pasa? ¿Qué Estebanés? El de amor. No. ¡Oh! Buenísimo. Me gustan ese tipo Escuchame, de chistes. No, me gusta, a mí no le gustó. Me gusta mucho. Para mí son buenos los chistes de él nada más. ¿O no? Ah, los de él. Y ahora grandote, que ahora los de él. Yo soy grandote también. Pero Gus también es grandote. Pero no. Lo de Juan no. Busca aplausos. Lo mío. No, igual, ¿cuál era otro que también que se disfrazaba mucho y tiene muchas películas? Jim Carrey. Sí, Jim Carrey. También grande. Que ya está un poco relegado, no, no apareció, no hay ninguna película. Mucho, sí. Creo que cuando falleció la mujer. Yo soy mucho sí, de video que los Illuminati. Sí, que se suicidó. No, tiene bastante quilombo con eso. Sí, se jodió con eso. Así que, mirás videos así como de los Illuminati. Soy reptiliano. Bueno, y la dejamos para la hora que viene. Lo puedo decir ahora. Si hay algún reptiliano dando vuelta por ahí, nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047. Y si tienen ganas de contarnos qué es un reptiliano, nos puede llamar al 4200-6511 y nos va a contar todo lo que sabe. ¿Qué es un reptiliano? A desaznar. ¿Se hace o se nace? Bueno, es bueno. Es como... Son preguntas que... Nada, yo te tiro. Siempre... Que las aprendí de Gus, ¿no? Porque esto es... No sé. Sí, porque es la primera vez que alguien aprendería algo de mí. Sí, yo soy profe. Jamás me preguntaron. Porque vos sos el filósofo. Bueno, hay un chileno en la tele que está bailando. Bueno, vamos a ir a la tanda. Vamos a ver las publicidades de la radio. Recordamos la consigna. ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿Para qué? ¿Por qué? Sí, le gustaría. Le gustaría. Que sea para beneficio propio. Fue muy larga la relación. Para perjudicar a alguien. Eso. Y eso. 11-6400-7047 4200-6511 la línea telefónica para que nos llamen y salgan en vivo. Esto es Entrando a Boxes. Vamos a una tanda. ¿Entrando a quién? A Boxes. A Boxes. Entramos a Boxes. Pero chicos, síganos en Twitter. En Twitter. En Instagram. Nos pueden seguir en Instagram como Entrando a Boxes. Sí. pensé que me ibas a volar. La veí venir, pero no te animaste. No. ¿Generó miedo? ¿Lo viste? No, por supuesto. ¿Y el Instagram de Dami? No. Damián DP y un bajo. Listo, ahora te sigo. Ya te ¿El tuyo vos lo querés y decir? Y el mío es el profe Gustavo. Leo Piwiok. ¿Leo Piwiok? Sí, por lo famoso tiene Ox. ¿Eso? Ah, lo cambiaste. ¿No era así? ¿O sí? Sí, creo que sí. El mío Leo Pibu y Ponce, no, ese era mi Twitter. Me parecía. El Twitter. Que lo perdí, bueno, perdí la contraseña. ¿Cómo lo perdiste? ¿Dónde lo dejaste? En el otro pantalón. En el otro cero. Bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Entrando a Boxes. Vámonos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Buen día, control de tránsito. ¿Me podría mostrar el seguro automotor, por favor? A ver, ¿se lo puedo mostrar desde el celular? Claro, ahora todas las pólizas son digitales. Sí, además mi póliza tiene un sello de seguro verde, el seguro que planta árboles. Afirmativo, claro.

luna de miel, luna de miel. Horas 11 minutos de este lunes lluvioso. En realidad lluvioso no, está como nublado, está lluvinoso, como que te garúe finito, decía. Exactamente. Son esas gotitas que molestan, viste, que parece que no, pero te terminan mojando y después te enfermas como un... Como vos paparulo. El lunes pasado. Claro. Estabas a la miseria, el lunes pasado estabas a la miseria. Yo el lunes pasado estaba, pero rotísimo. Hoy estoy con todas las pilas, ¿eh? Así que el que quiere matarse a trompadas acá a la salida, lo recontramato trompadas. Insoportable está. Claro, mejor, ah, estamos, que venga, mejor estamos, que venga enfermo, ¿no? ¿Estamos al aire? Tenemos un audio de la pareja de alguno de esta mesa. ¿Qué suena la pareja? Pero es la pareja. La no, doña. Pero para mí no es la pareja. Vamos. La doña. ¿Cómo? La doña. De la doña. Peor suena todavía. Un mensaje de ella. A ver, David. Elia. Hola, Radio Ox. Bueno, esta historia de mi novio con la mamá de su mujer amiga me parece bizarra. Empezó siendo un poco seria. Y a mí me deja sin ningún tipo de comentario al respecto. Pero bueno, entre celito y celito, opa, me pude plantear una cuestión. Uy, y ya se la quería preguntar. Se pudrió. ¿Dejarían que su pareja tenga algo una sola vez con su amor imposible sin que cuente como infidelidad? Besos. Upa. Se picó el... Complicado. Se picó el lunes, me complicado. Parece. Complicado. Qué linda lluvia. Es como está la... llovinando, ¿no? Para mí te está... Yo no quiero decir nada, pero te está regalando la posibilidad de que si pará. Que te me está dando lo que es. Vos decís eso, yo podría llegar a pensar que... Todo lo contrario. Que ella tiene como un amor también, entonces no, dice... Igual, ella tiene un permitido que es... ¿Han permitido? Que hoy cumpleaños, que es Duki. Ah, el Duqueto. Si algún día tiene la posibilidad ya de... Es como bueno, la película justamente de Permitidos. ¿La vieron? No la vi. No la vi, pero la conozco. El Ali, que... Bueno. Lali. Si una película de saludo, Lali. Saludo para Lali que está escuchando hoy. Genial, Lali. ¿Vos querés que te rompa la cara en serio, no? Bueno, bueno, sería muy gracioso ver una pelea entre ustedes dos. Sería muy gracioso. me gana. Pero ¿sabés que el chabón me hace esto? Y chao, no estira el brazo, no. Y quedo acá. Mueve los bracitos, claro. Y no llegas. Y quedo ahí. ¿Qué tiró la bomba, ¿eh? La sí. Pregunta la hay que responderla. Cuando éramos chicos con Pau, ella tenía el permitido que era... Era yo. No, era él. No, era el lado de vainilla. Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. ¿En serio? Era la era mi taxi, un Volkswagen. Sí. Se me cayó una ídola. Sí. Arjona. Fanática Arjona. Desastre. Es que Bueno, no. Después voy a contar. Mirá que la tengo a Paula, la tengo allá arriba, arriba de Ginobili. De Ginobili, no. Para mí Ginobili. Por eso está. Cayó la historia, niveles. Mi historia con Paula comienza con Antonio Bandera, cualquiera. Con, ¿quién era? Casi. Arjona. Antonio Arjona. No es a casa, sino. No, en serio. No. Es que gané por eso. ¿Le cantaste una canción de Arjona? O... Después voy a tener tiempo para poder explicar cómo fue nuestra relación, pero como nuestro comienzo en realidad, pero qué loco eso de no, uno siempre dice gané con eso, ¿no? Y uno cree que ganó y en realidad no ganaste nada. En realidad capaz que la otra persona también ganó, ¿no? Ella no claramente ganó, yo regané, se sacó la lotería. Ay, yo también. Yo ya gané. Yo soy millonario ahora. Pero fue una linda caminata por el centro de Mar del Plata. Y ahí, bueno, conquisté su corazón cantándole un tema de Arjona. Y hasta ese momento era el permitido. ¿Qué pasa si...? Porque ella iba a los recitales. Ella iba a los recitales. ¿Qué pasa? Viste que levantaba... No conocía esa faceta de Pablo. Sí, bueno, éramos muy chiquillos. Viste que Arjona decía, bueno, que suba alguna persona de ahí y le da un beso. ¡Señora! ¿Qué pasaba si pasaba? No le quité años. ¿No? No pasó nada. Pero en ese momento... ¿Y si pasaba, qué pasaba? Y se iba con él y me dejaba a mí. Olvidando. Está de gira ahora. No quiero dejar pasar este tema igual. O sea, Dami, la pregunta va a caer hacia vos porque sos como el novio. Yo involucrado. Si hay consentimiento de ambas partes, no hay un por qué no. Pero para, si pasa esto, ponele que ella. ¿Cómo se llama tu novia? Luciana. Si Luciana va a ver al Duki, por ejemplo. Sí. Y pasa al camarín. Camarines. Al camerino. Y Duque dice: bueno, vení, qué sé yo, nos sacamos una foto, charlamos, tomamos algo. Le doy un beso a Duque. O sea, vos lo besás a él. Sí, yo mi permitido sería Duque. ¿No te enojarías si ella? No, igual uno yo ahora te digo eso y capaz que en el momento. Claro, es otra cosa, pero. Yo perdone mi ignorancia, pero no tengo ni idea ni cómo es Duki. Duki, mira, ahora te voy a mostrar un chabón. Buscámelo. No, igual antes era mucho más. A Duki, para mí no se arruinó el chabón. Sí, entonces, ahora ya no sé, tanto. No sé cómo es. Pero baila bien. Eso lo. Entonces, no me viste bailar a mí. Ah, vale. Y porque no lo viste bailar. Ah, ya está. Sí, ya sé quién es. Va. Sí. Es una loca. Me manda mi video, no le cuenta de nada. Este es Bad Bunny, güey. Sí, pero bueno, la canción es que te pete pena. Bad Bunny, que te pete pena. Que te pete pena. Que te pete pena. Que te pete pena. Que te pete pena. Creo que, hablando de Bad Bunny, voy a irme a la parte del cine todavía, mientras le siguen pegando tiros a Duki. No, pará. No nos vayamos. Bueno, perdón. No nos vayamos porque a mí me interesa. Disculpe, Pachón. Acá se va a hacer lo que. Viste que chico te voy a hacer el nada. Que se lo que tiene mi mamá. Que conmigo mi mamá. Tiene letra eso. No, es todo. Que mamá. ¿Tendrías un... ¿La dejarías a Pau que tenga un permitido? Dije que sí. No, pero nada, ahora. Y se banca a los chicos todos los días, se lo merece. Qué buena respuesta. Pero pará, permitido, ponele el vecino de la vuelta. Ahí es distinto, pará, viste, ahí es otra, ahí te cambió la cara. Pero no sé, sí, yo creo que sí. Me gusta la respuesta. Es que está bien. En las relaciones de pareja, está digamos, perfecto. La infidelidad, o que también es una gran construcción social, se da cuando la otra persona no acepta o no conoce la situación. Pero ahí hay parejas de común acuerdo y hoy existe. Y ustedes los pibes entienden mucho mejor todo eso de las relaciones, siempre lo digo, ¿no? De las relaciones. Quizá de, para uno la fidelidad es algo muy importante y para otro es algo que no es. Pasa pero que, para eso hay que definir qué es fidelidad. Pasa que también va, digamos, un poco a lo que él Juan recién decía. O sea, mi historia empezó diciendo, bueno, ¿qué pasa si Arjona me da un beso y termina? Bueno. Volvemos a lo del amor platónico, lo lejano, lo que es imposible. No. Ah, bueno, sí, igual, dale, porque... Claro, porque sabés que no va a pasar. No va a pasar. Ah, sí. Bueno, salvo que vaya a ver a, ¿cómo se llama? Romeo Santo. Mi Duki sería Sol Pérez. Sol Pérez. El chabón no importa nada. ¿Entendés? Bueno. Arroba Sol Pérez. Mirá que también en el audio te puso Sol. Entre Celito que va y Celito que viene. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Que nos está escuchando, Sol. Además que nos está escuchando, vamos a poner en Instagram una historia. Y vamos a decir el permitido de Dami, arroba Sol Pérez. Y vamos a ver si contesta o no contesta. A ver si contesta. Me muero. ¿Te imaginas que conteste? Y bueno, a Lule vamos a tener que hacer lo mismo. Sí. Le mandamos una foto de ella, le ponemos a Duki. Feliz cumple. Lu, que nos siga igual en las redes, en entrando a boxes. Dale. Así podemos hacer eso también con el Duque. Mirá si pasa. Increíble. Que conteste. Sería. Sí, ya sería un montón eso. Sí, Duque no era un perrito también de los dibujitos. Me mataste. Vos que tenés hijos. Poné Duque dibujito, era un perrito. Duque perrito. Sí, ah, de Discovery. Doki. Sí. Ah, Doki era. Doki. Ah, a ver cuál era. Discovery Kids. De Discovery. Ah, mirá. No tenía ni idea que era Doki. Sí. Bueno, nada, quería saber sus opiniones. Gus, ¿vos? ¿Yo qué? ¿Dejarías que tu pasa pareja... palabra, dije. ¿Que tu pareja tenga un permitido? Perdón. Bueno, no, nada que ver, pero el otro día se le declararon a tu hija en vivo. Así que... ¿Qué? Y ahí te cambió la cara en serio. Porque veníamos piqueando con un campeón. Venía todo bien hasta que... burro con lluvia. Igual tu hija lo mandó a la Friendzone. A la Friendzone. O sea, sí, está bien, bien friendzonado. Sí. Pero nada, pero ellos también son libres de elegir. Esa cuestión de que a la hija, yo me voy a comprar una escopeta. No, digamos, dejarla vivir, digamos, si van a... ¿Puedo decir garchar? No. Van a garchar igual. Lo dijo. Bueno, tenemos un llamado... En línea, hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, ¿cómo habla Lautaro? ¿Martínez? ¿Lautaro Martínez? Lautaro, no, qué golazo. Qué golazo. Lautaro Martínez, de que hizo un gol ayer con la selección. ¿O Lauti no, Caballero? Si querés, ser Lautaro Martínez. No, sos Lauti Caballero, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿cómo estás, Lauti? El que jugó el jueves, ah, no, pará. ¿Cómo? Qué malo que sos. Entendida, Lauti. ¿Todo bien, Lauti? Sí, por suerte, estoy enfermo, pero... Ah, sí, se te escucha. Se te notaba en la vocecita. Sí. Una voz de... No, también. Se entendió. De engripado. Claro. ¿Estás haciendo el aguante acá al amigo Dami? Olvídate. Me dijo que llame y no le podía fallar. Bien, ahí. Grande. Bien, el Lauti. Lauti, ¿sabes que un día te vamos a traer a vos también para que cantes tu canción? Tenemos entendido que tenés una canción. Todo comenzó cuando yo era de Temón. No, no tengo ninguna canción. Sí, claro. Sí. Temón. Otra cosa que vamos a agregar a las historias de Instagram. Sí, en un partido me hicieron poner el tema ahí con los parlantes. Mi voz era otro, era. Nah, me quieras chorear. ¿Llamás por la consigna? ¿Te gustaría tener algún superpoder? ¿O tenés alguno? Mirá si tenés alguno. Mira, si le preguntas a Pibu, él te va a decir que es superpoder. Lo hemos dicho, lo ha dicho. ¿Él es del perro? Sí, tiene. El otro. Igual estaría bueno también tener un superpoder corto. Cuando yo quiera me convierto en un perro. ¿Es lo que dije yo? ¿Con qué finalidad? De hacer pizza en un palo. No, sí, qué sé yo, pero estaría... Marcar bien, territorio. Para morderle la gamba a alguien. Ahí sería perjudicar a alguien, ¿ves? Claro. Siempre vas para ese lado. O sea, tenés algo maldito ahí. Yo sería un mosquito, me transformaría en mosquito y andaría tipo por la oreja. Cuando te vas a dormir, ¿viste? Eso ya molesto, eso es molesto. Y sí, te haría el... Encima te terminás cacheteando toda la cara, sí, ¿viste? Sí. Y despierto, no te dormís. Y te terminas picando igual después. Sí, te pica igual. Al otro día te levantás con la roncha ahí. Bueno, y entonces, ¿tu superpoder cuál sería, Lauti? Mi superpoder sería poder comer, tipo, tener los poderes del Hombre Araña. Sí, clara respuesta. Fanático muchacho del Hombre Araña. Sabía. ¿Por qué? O sea, sé que tiene como el sentido arácnido justamente, ¿no? Como que... Sí. Tiene como reflejos muy bien desarrollados, ¿no? Sobredesarrollados. Exactamente. ¿Por eso decís? ¿Te serviría para el vole igual? Sí, estaba pensando por eso, justamente eso. Porque el chabón es un nazi. Es re picante el chabón. Tipo, hace lo que se le canta, pero porque es re picante. Se banca la toma. Claro, ahí va. ¿Y vos te bancás la toma o necesitás los superpoderes como para bancarte la toma? Yo me banco la toma con el quien sea, hasta con el pibu. No te hagas el picante. ¿Sabes cómo te vas con un ondazo? Metro Spider-Man. 75 deberá medir la Audi. No, un poco más. ¿Cuánto mide? ¿Pasás el metro 80 la Audi? No sé, ni idea. 20 centímetros abajo, seguro. ¿Sabes qué? Le iba a preguntar algo y me olvidé. Ah, pará. Y ponele, si tenés algún, porque ya que decimos que sos fanático, si tenés alguna fiesta de disfraz, claramente ese es tu disfraz. Sí, olvídate, tengo dos disfraces del Hombre Araña. Vi el nuevo en las historias de... ¿Cómo dos disfraces? ¿Cuáles? Una pariente. ¿Miles Morales o Peter Parker? No, Peter Parker. Olvídate. Peter Parker toda la vida. Mucho mejor. Aguante de Miles también. Mucho mejor. Ambos. Che, y pará, igual quería avisar, Lauti, no sé si vos me dejás contar que estás haciendo eventos. Ah, sí, para sí, fiestas sí, de cumpleaños. Promocionarme, todo bien. Bueno, promocionate vos, decí, bueno. Nada, yo hago animaciones para fiestas de cumpleaños, mayormente infantiles. Voy para el momento de la torta y nada, juego con los chicos, me saco fotos. Siempre he pensado en el Hombre Araña, no como el Lautaro Caballero. Que me digan, hago. Pero no te vayas a la. Era como el Lautaro Caballero, la rompía toda. Sí, igual la rompe. ¿Y a qué Instagram te puede seguir la gente, Lauti? Lauti, con doble U, guión bajo Caballero. ¿Con Y es Lauti? O y latina. Sí, con Y. Perfecto, Lauti con doble U y latina, guión bajo Caballero. Pueden seguir a Lauti para que les anime las fiestas infantiles, ¿no? Llega para ya, me dijo que tuvo algún, ¿tuviste, no? ¿Ya alguna? ¿Lauti o no? Sí, sí, tuve dos. Ya tuvo. Hay un video circulando de un Spider-Man fue lo primero que dediqué. Hay un video circulando de un Spider-Man que también, pero ese se ve que no era tan bueno porque quiere dar como una vuelta, no sé, como si de vuelta carnero para atrás, qué sé yo, cómo se dice. Ah, y sí, que se, la quiere hacer en la pared, terminando la voz de sí, se partió la frente. Se nos queda solo. Bueno, eso no, yo tengo pensado hacerlo, por ejemplo. ¿Golpearte o que te salga bien? Golpearme. Pedirle consejos a un amigo. No sé si entendiste la referencia. Opa. Así que nada, eso. Ah, bien, bien. Se hizo. Entendió, pero la esquivó, me sí, parece. Se hizo. Tuvo altos reflejos ahí. Che, Lauti, ¿cómo fue tu día? ¿Estuviste todo el día en cama o te levantaste, sí, fuiste al cole? Estoy haciendo reposo, no sé por cuántos días. Igual le voy a intentar a mi hija que me deje ir a entrenar, pero corte para estar ahí, ya, por lo menos. Ya, bueno, vamos a ver qué pasa. Siempre hay que chupar las medias, chupame, profe, ¿viste? Siempre. Claro, necesito ganarme la titularidad. ¿Qué es eso? Todo lo mismo, como si fuera. No sé. ¿Cuántos titulares tiene tu equipo? 6 encima, nada más. No podés hacer. Encima hicimos la votación, todos. Ah, bueno, eso ya está, quedó claro. Somos 7. Son. Pero suma igual de puntitos, ¿eh? Así como el Lauti que llamó. Sí, Lauti también. Están sumando. Es que ustedes no me conocerían. Yo soy de otra manera cuando soy entrenador. No sé, Lauti o Dami, que acá está en este momento. No soy la misma persona que acá en la radio. Soy un poquito más. No. Tranquilo que no. Soy un poquito más picantón. Los tenés cortitos, ¿eh? Sí, es muy, muy, muy. Como que tira de la correa. Sí, sí. Pelota. No, pero hay que pararlo a esto. Sí, sí, semejante sí, bestia. Un momento que... Mirá, si acá Dami va como capitán del barco, sí, hay que pararlo. Si le siguen el ritmo a Dami... No. Pero bueno, soy uno de los que... Sí, uno de los que... Ahí va. Sí. Así que bueno, Lauti, muchas gracias por llamar y cualquier cosita después vamos a estar dejando tu Instagram para si alguien te quiere contratar dale. Y animar a alguna fiesta de alguno de sus hijos, sobrinos, hijas, sobrinas, te pueden mandar ahí al Instagram. Olvídate. Directamente. Yo voy a todos los... ¿Listo? Bueno, mientras no tenga partido y puedas ir. Claro. Mejorate, chabón. Dale, gracias. Gracias, Lauti, por llamar. Gracias por llamar, un abrazo. Programa. Vamos, suerte. Dale, chau. ¿Qué es eso que le dijiste? ¿Se banca la toma? Se banca la toma. Sí, sí. Yo no quise pecar de... ¿Viste? Hay ciertos dialectos que ahora no... Pasa que... No. Es otro con electos. Si lo pienso por el lado en que lo pensé, desubicado. Sí, pero no, claro, no. Es como bancar... Es por el lado... No, es como bancártela. No, como bancar la parada, digamos, ¿no? Claro. Ah, nosotros los millennials hablamos los así. Millennials, ni siquiera sabes decirle de qué. Millennials. Los millennials. La generación Z. Claro. Por Ball Z. Si se banca la toma, sí. Goku. Bueno, vamos a escuchar un audio más. A ver. Hola chicos, soy la prima de Juan. Me supe poder ese día cuidar a las personas enfermas. Les mando un besito a todos. Soy Melanie. Ah, mirá, bien, bien. Bueno, mi prima ahí que está escuchando. Un abrazo para Melanie. Doctora. Curada, sin estudiar, pero sin estudiar sería. Claro. Sería una... Así tipo Dendel de Dragon Ball que los tocaba así. Bueno, curaba. ¿Cómo llaman al juego? ¿Qué? ¿La de los juegos del hambre? Juegos del hambre también hay una parte que comían algo y se curaban. Hice tipo semilla del ermitaño. La semilla de, fue muy bueno, famosa. Aprovecho para mandar. De última la llamás a Shenlong. Claro, listo, que te revive. Juntala, se fue la dragón y yo, güey. Aprovecho para mandar un saludo a Meli que nos está escuchando ahí, mi prima, bueno, mi madrina, y no sé con quién más estará, pero aprovecho para. Había un montón de gente de fondo. Sí, como que estaban tirando letras. Puede ser, pero. Tenemos un audio más. Buenas, ¿cómo están? Yo creo que si elegiría un poder sería el poder de comer lo que yo quisiera, porquería, pero lo que yo quiera, y no engordar, estar sano, tener una vida normal, pero comer todo lo que yo quiera, o sea, todo. Yo creo que sería un muy buen superpoder. Es bueno igual. Lo aprovecharía. Su pecado capital, la gula, claro, evidentemente. Sí. Pero sería un gran... Hay un villano de Marvel que se llama Blob, que tiene esa particularidad, que come, pero sí engorda, y eso lo hace como prácticamente invencible, porque tiene tanta grasa que ningún golpe lo golpea. Es como el Majin Buu de... Claro, el Majin Buu es glotón también, el Mr. Buu. Es glotón también. Bueno, yo acá en mi Instagram puse una encuesta. Bueno, si quisieran tener superpoderes o no. Sí, era fácil, sí o no. El 100% de los votos coincidió en que sí querían tener superpoderes. Es que agilizarías un montón de cosas. Pero ¿es necesario tener un superpoder? O sea, si te dan la posibilidad, o sea, ¿lo tendrías? Le doy la posibilidad a otro. Yo lo tendría, pero, o sea, como para usarlo para cosas mínimas. Yo lo tendría en secreto, digamos. Claro. O sea... En anonimato. Así nadie tipo me... super fuerza para abrir la mermelada. ¿No? Claro. Que lo tengo, pero para mí, para no usarlo prácticamente. Claro, sí, yo lo usaría, pero en secreto así, por ejemplo. Es que me suena raro a que nadie diga, no me interesa tener un superpoder. O sea, no, es que... Porque ni siquiera... No, pero no solo voy a eso, sino, bueno, sí quiero tener un superpoder y es a aleatorio. No es que lo elegís vos, es aleatorio. Y te puedes jugar en contra. Bueno. Claro. Entonces, ¿te la jugás o...? Como el de los gemelos fantásticos, que uno se transformaba cubeta, en cosa de agua. En cubeta. Una cubeta de agua. ¿Ves? ¿Qué carajo? Y siempre ¿para algo... ¿Para qué? Y, claro, y la hermana en un animal, que era algo capaz que más importante, copado. Claro. Pero el otro se transformó en un balde con un poquito de agua. Bueno, está buena esa de transformarse en otra cosa. Por ejemplo, un mosquito. Mirá, bueno, se entró un gallo, hincha. Ah, mirá. El gallo, partido de Chile-Uruguay. Bueno, me trae recuerdos de un partido donde un equipo termina descendiendo. Bueno, no importa. Me mandaron un mensaje. El rival de un equipo que no existe hace 5 o 6 meses casi. Desde el 9 de... ¿Se le puede cortar el micrófono? Tengo marcada la B en el cuello. No, bueno, si lo escuchas se muere. Che, en el Instagram me comentaron 3 personas. Dice, poder teletransportarme para viajar por el mundo. Es buena, yo la pensaba de acá a la facu. Pero el mundo se fue. Sí. No, pero es buena. Vas a pasar un día es como abrir la mermelada. Exactamente, te vas a pasar el día en Francia. Bueno, está la película Jumper. No sé si la vieron. Jumper, sí, lo vi. Que el tipo también y que el tipo se va a desayunar a Egipto. Claro, quisiera ver las pirámides. Que el primero lo usaba con el banco para robarse cosas del banco. Para robar cosas del banco, exactamente. De Hayden Christensen. Viajar en el tiempo. Pasa que el tema de viajar en el tiempo, si vos cambiás algo del pasado, seguramente cambia el futuro, ¿no? Y ahí depende prácticamente volver al futuro. En los Simpsons creo que también había una parodia de eso. Pero en los Avengers, por ejemplo, no pasa. Y en Dragon Ball tampoco. Sí, o lo que trazás es una línea alterna. Exacto. Que es otra teoría. Pero ustedes, por ejemplo, ¿viajarían al futuro para verse? O sea, sí. ¿Para qué? Para, claro, yo no lo haría, ponele. No, yo ni pedo, no. Al futuro no sé, no. Al pasado capaz diría. Sí, vos, Dani. Al pasado, pasado, pasado para, como para vivir algún momento histórico que quiera presenciar. No, sí. No, para cambiar algo. Tipo, si yo, bueno, termino así, bueno. Che, era verdad que French y Beruti entregaban. Sí. No, y eran yo iría más a esa, época. O sea, no a esa época, sino más prehistoria. Historia argentina. Sí, tipo, era México, Roma, Grecia, ¿sabes qué? Es buena esa, me gusta. ¿Y volar? ¿Por qué nadie tiene sí, lo de volar? El volar es algo alucinante. Y pasa que la teletransportación y la supervelocidad sí. Y medio que lo... Sí, pero que no volar, no lo haces en el aire. Vos volar podés percibir otras vistas. Sí, claro, eso, pero aparte la supervelocidad, ¿te obliga a frenar en los semáforos o no? No, porque volar no, ¿viste? Pero... Y no sé, sí, si te agarran las cámaras. Te llega multa, claro, ¿viste? Si te agarran las cámaras. Va a ser rápido. En otro tengo. ¿Cómo? Ah, no, no, sí. No, como continuar? Que estaba pensando con el volar. Te subís a un avión y listo. Teletransportarme, así puedo viajar sin pagar micros. Y si estoy en un lugar que no me quiero quedar, me rajo. Ah, lo mismo que dijiste vos prácticamente. Sí. Muy parecido a lo que dijiste. Es buena. Yo me quedo con viajar en. O sea, pienso en viajar en el tiempo. Que en realidad no lo haría. No sé para qué lo pienso si no lo haría. El futuro menos. Ah, eso iba a decir. Como viajar al futuro, porque conoces lo que va a ser de tu vida, ponele, es como el tema del tarot y tirarse las cartas, que para mí como que le quita eso de incertidumbre por ahí a lo que sucederá, ¿no? En un tiempo. Claro, capaz que iría 100 años adelante, ponele, que ya sé que no voy a estar. Y vería en qué se transformó, si es verdad que los autos vuelan. Si entrando a boxes fue un éxito el mundial, programa, ¿no? Furor del ¿no? Bueno, imagínate en 100 años. Del continente, ¿no? ¿Por entrando no? a boxes con Toto y Juana. Toto y Juana son las hijas de Leo. Le contamos a la gente que no está al tanto. Pero bueno, y también me dijeron. A ver, esperame que lo abro. A mí me gustaría tener el super. Me gustaría tener. Hay una foto, va a haber una foto, una gigantografía de Leo con el bastón en Radio Box que perdurará por el resto de las vidas. A mí me gustaría tener el superpoder de curar a las personas para poder ayudar. Otro mensajito. Yo, la gente es buena y yo estaba pensando en ser un la maldad. Mosquito. Acá, para mi señora dice el poder de que todo me chupa un ovario. No sé si, perdón por la palabra chupa. Yo creo que lo tengo. No creo que lo del ovario. Pequeño. Hablando de mi aparato. Pero el MP3. Pero yo no sé si lo dijo por mí. te tiró un palito. Te tiró un palito. Es que sí, es un poco también un superpoder ese, ¿eh? Que, el que todo te que no me resbale. Importe. No me importa, la verdad, yo soy un poco así, ¿eh? ¿De que no te importa? No, yo soy igual. Pero no es con todo, sí, es con algunas cosas. Yo quizás soy un poco alevoso, pues yo sí es con todo. Yo me pasa algo bueno, lo disfruto. Si me pasa algo malo. Bueno, ¿ves? Eso también. No me cambia nada. Sí, no, no soy de ponerme tan triste. Y ahí no perderíamos la empatía y no perderíamos eso que nos hace seres humanos de sufrir. Por eso, pero no perderías esa parte humana de decir, bueno, sufro, soy feliz, disfruto. No, pero capaz que es interno, solo más interno. Yo lo veo más interno. Como que no lo dejo salir afuera. Digamos. Claro, no lo dejo salir afuera. No. Y te hace una úlcera así gigante. Por eso yo te decía lo de la milla verde. Claro, yo lo veo claro, es como absorbes eso. No, porque ponele, ¿no? Te pasa algo malo. Y si vos seguís reproduciendo eso malo, va a llegar a generar algo más malo o liberarse o lo que sea, pero creo que sigue lo malo, ¿entendés? Entonces, ¿para qué? ¿Estás haciendo terapia? Por eso. Estás liberando tus pensamientos. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Para que no te bajonees. Ya estoy bajoneado. No, pero escuchá lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar un par de temas y lo vamos a bailar nosotros acá. Vamos a ir una tanda, vamos a poner unos temones que son unos temones para pararte de la silla o si estás acostado te levantás así de una. Quiero cantar. Y nosotros vamos a volver recargados en el próximo bloque. ¿Qué te parece? Perfecto. Sí, ya te cambió la postura. Ya está bailando. Volvió el color. Bailando sin música. Tiene más color, ¿viste? Recordamos el número para que puedan mandarnos un audio de WhatsApp: 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Si nos quieren llamar, pueden hacerlo al 4200-6511. 4200-6511. La consigna del día es: ¿qué superpoder tendrías? ¿Por qué? ¿Para qué lo usarías? ¿Si para bien o para mal?

21:48 y este cierre hermoso que le dio Leo. Me levantaron nomás. Viste, yo te lo dije. ¿Te lo dije o no te lo dije? Estoy re contento. Me gusta cómo bailaste, ¿eh? ¿Bailaste bien? Son unos movimientos que, bueno, aprendí cuando fui a salsa. No, Y merengue. Claro, pero yo pensé que fuiste a como clases de cocina cuando hice salsa. Hizo merengues. Claro, yo había ido por ese lado. ¿Qué? Pero no, bailaste. Recién caigo en eso. ¿Qué? ¿En serio? Son recetas de cocina. Merengue, salsa. Bueno, ¿qué tiene que ver? No sé. No, no sé, pero son bailes y... Son y comidas, sí. La cumbia no se come. El merengue sí. El rock no se come. ¿El la rock? Salsa sí. Uy. Bueno, vamos a escuchar un par de audios de mí. Hola chicos, yo si tendría algún poder, me gustaría ser invisible para poder hacerle maldades a la gente que no me banco. Teléfono para... Pariente de Juan. Para Juancho este. Ah, de mi equipo. Invisible. Del equipo de la maldad. Invisible para hacer maldades a la gente que... Olvídate, que no se banca. Encima me imagino el típico villano, tipo Napoleón. Malo. Sí. Cara de malo. Olvídate. Como le digo a los chicos, pongan cara de malo ustedes. Sí. Siempre le digo la cara de perrito. Para, estamos haciendo un vivo en el Instagram de la radio. Un vivo en vivo. Entrando. Claro. En vivo. En vivo. 10 años. Intru. Bueno. ¿Cómo sería cara de malo? A ver, Leo. Ah, qué cara de malo, papá. Tremendo. ¿Te puedo pedir una cara de malo vos? A ver, en vivo. Bien, bastante malo. Después te quedan las cejas así, ¿viste? ¿Dami? Cara de malo, Dami. ¿Por qué el malo mira para abajo siempre? No, frunce el ceño. Y pero mira para abajo. Siempre tira el... No. Ah, no, inclina la cabeza. Con cara de malo parece más Brutus, ¿viste, Leo? Sí, puede ser, ¿eh? Les dije que me encontraron otro parecido en la tele. No saben el nombre, sí, otro más. ¿Pero actor o algo de eso? No, un panelista de no sé qué programa. Yo lo vi parecido a Chuck Norris también. ¿A Chuck Norris? ¿En lo blanco del ojo? Sí, no, pero por el... Por la barba. ¿A dónde Chuck Norris? No, no sé. Philip Morris. Philip Morris. Vamos con otro, Dami. Buenas noches. A mí me gustaría tener, no un superpoder, sino tener el poder de ser el dueño de la maquinita de hacer dólares. Nada más, con eso me arreglaría. Solamente eso. Gracias, está muy buena la radio. Ah, bueno, al menos dijo que está buena la radio. Gracias, la tuya está buena también. El Rockefeller Power, ¿no? Qué lindo se veía aburrido. Aparte acá, hoy seríamos. Es una especie de... ¿Pero qué sería? ¿Villano o sería un...? Depende para qué lo use. Depende, ¿entonces? Depende de lo que pensemos del capitalismo, ¿no? Sí, es... Es una idea capitalista. ¿Qué hacemos? ¿Redistribuimos la riqueza? ¿Qué es el poder? ¿O me la quedo toda? O me la quedo. Le preguntamos a Foucault qué es el poder. A Foucault le preguntamos qué es el poder. Uy, se picó. El poder no es el poder. No es Foucault. Primero, lo que plantea Foucault, que el poder no es algo, es algo que permanentemente está en movimiento. El poder no es algo que alguien tiene, que posee, que es una posición, sino que es algo que ejerce. Uno ejerce un poder sobre algo, sobre el otro, ¿no? Y ese otro genera a la vez una acción como resistencia, pero no una resistencia mala, sino una resistencia que tiene la posibilidad de transformar también. Freire también hablaba del poder, ¿no? Sacó un 4 en la prueba. Sí, en realidad Hegel arranca con lo del poder y tanto Foucault como Freire son grandes hegelianos, pero es muy lindo verle el poder de Foucault. De hecho, en esto que dice, no, acá mando yo en la radio porque... Eso es una relación de poder, claro, ¿no? Y no es algo negativo, qué sé yo. Por ejemplo, ¿quién? Yo no quiero decir nada, Juan es el que tiene la computadora. Ahí hay una relación de poder. Sí, Juan viene y se sienta ahí. Sobre el resto. Ya ahí ejerce un poder sobre los demás. Que son sí, y si tienen... ¿Entendés? El hasta celular, que un día vengale... El celular en la mano. Si y si tienen alguna duda, sentido. Vamos a la esquina. Ahí está. A ver si yo... A medirlo. No, sí. Lo de la toma, ¿cómo es lo de eso? A ver si se banca en la toma, claro. Eso. No sé si están hablando de bebida o de otro tipo de toma. Era. La toma. ¿Cómo se llama la toma? La toma de karate, la grulla. Hace vos una toma de allá, a ver. En el vivo. Se banca la toma. Bueno, yo estoy transmitiendo en vivo también desde, estamos desde las el dos profe puntas. Gustavo. Estamos a dos manos. A ver si. Eso te iba a decir, Leo. Ahí va. Ahí va, salió Dami también. No, pero enfocate si querés, ahí está. Bueno. Enfocó. Enfocó. Enfocó. Muy bueno. Muy bueno. Mandamos saludos a toda la gente que se está uniendo en este vivo. Mario Romero, Leo, te sigo esperando desde las 3 de la tarde. Lo dejé plantado. Te mando un saludo negro. Martín, falta la cara de malo del Pocho. ¿Pocho es vos? Sí. Cara de malo, Pocho. A mí me decían Pocho. ¿El Pocho la ves? Ahí, más o menos. Eso es medio sexy, más que. Un abrazo a Lema Marcos, que se unió también. Juan, ¿podés firmar bien, por favor? Te lo pido. Gracias, bueno, como un cangrejo. Lema Marcos, levanta la manito. Axel López, falta la cara de Oliver. Andá a saber qué dijo. Sebastián Juárez se acaba de unir. Le mandamos un saludo. Y Jara Fredriksen se unió. Le mandamos un saludo. Está saliendo lindo. Ese es tu plano, me parece. Hola. Tenemos. Sí, se adueñó, de hecho, hay un narcisismo. El poder lo tengo yo. Claro. Hay un audio más, Dami, ¿lo podemos escuchar? ¿Qué onda, chicos? Había mandado un audio hoy diciendo que el superpoder que quería tener era volar. Y dije, no, ya fue, lo elimino. Y lo eliminé. Ah, que lo borró. Y ahora lo que dice, ¿por qué nadie quiere volar? Y yo digo, yo quiero volar. Bueno, nada, ese sería mi superpoder. Acá. No sé por qué eliminé el mensaje. Creo que pasan. Me gusta eliminar mensajes. Sí, cosas que pasan. Así que. Tal vez su superpoder es eliminar mensajes. Que volando puedes apreciar otras cosas y es verdad. Y después no sé quién dijo, bueno, pero te pagas un boleto de avión. Y no, o sea, te ahorras el boleto de avión. Claro. Claro. Así que, bueno, nada, les mando un beso. Pero Leo tiene plata. Acá, no. Ojalá. Un saludo. Te dormís en medio. Débora Rojas, ¿no? Que nos acaba de seguir en el vivo y dice, escuche mi audio, man. Puso. Así que. Ahí tenemos. Entonces, ¿quién manda? ¿Ves? Nos dirigen el acá acaban de decir quiero un partido de pádel pero sin Franco, por favor, no. Elimínenlo. Amigo nuestro, fuimos a jugar al pádel y bueno, la verdad que Franco, un desastre. ¿No sabe jugar al pádel? No sabe jugar. Dice que sí, pero bueno, acá no, Seba, no. Le mandamos al volei, sí, sabe de qué. Sabe, sí, verlo. La gente que es buena en los deportes es buena en todos los deportes. Sí, no, vos que sos deportista. A mí me pasa. Yo soy malo en todos, por ejemplo. Medio en la mayoría. ¿Y en el volei? Y en el volei es uno de los que mejorcito soy. Lo que más me defiendo. El otro sigue con su narcisismo. No, sí, está. No me estoy filmando yo. Quiero decir que yo sí soy. No te digo, soy excelente. Barda, se está comiendo la pantalla, se está comiendo el dedo. El otro. No sé cómo se llama. Vos llegas a... el dedito. Soy bueno en muchos deportes. Mira. Sí. Yo soy OJ. Me defiendo OJ. En todos los deportes. Claro, puedo jugar, yo lo mismo. Puedo jugar a cualquier cosa que no te digo que lo hago perfecto, pero no van a decir, che, no lo traigan más a Leo porque la verdad. ¿Sabes jugar al fútbol? Es un gran defensor. ¿Zurdo o derecho? Ambos dos. Ah, mirá. Es buena esa. Para tener un recambio, ¿viste? Es zurdo, tiene dos derechas. Cuando se te rompe la derecha, le pega la zurda. Yo era ese, y qué cruel que es para los chicos, era ese de que nunca lo elegían para jugar a la pelota y cuando quedaba último se peleaban para que... No, yo no lo quiero, no, yo tampoco. Y te quedabas ahí parado mirando para cuál no ibas. ¿A vos te pasaba eso? Sí, me pasaba eso. Igual sí. A mí también me ha pasado, ¿eh? Porque yo a los 12 años, justo y venía comentando eso, a los 12 años era gordito y petizo. Petizo, estoy hablando para los 12 años, o sea, montonazo. Y era ese el que nadie llamaba porque era gordito, que nadie elegía en Juan de Juan el quemado. ¿Y pegaste el estirón en qué edad? Y sí, me acosté un día y dije, loco, quiero ser alto. Un superpoder. Ah, es un superpoder. Sí, superpoder. Quiero ser alto y. La altura es un superpoder. En 6 meses aumenté casi 20 centímetros. ¿Y te estiraban así con esas máquinas viejas que. Dormía, viste que dicen, este pibe duerme parado. No, sí. Mucho adrenalina. El otro día mi vieja encontró un estudio. A los 13 años me dio 1.91, así que lo veníamos diciendo. Lo que sí, lo venía contando a ustedes justo en el auto. Así que bueno, eso también es como un gran superpoder. Juancito, le contamos a la gente que Uruguay le acaba de ganar a Chile 1-0. Decinos cómo está el estadio. Ah, repleto. La gente está enloquecida. Mucha camiseta roja que se quieren morir, pobre. No nos mandó audio nuestra amiga de Chile que tenemos. Es verdad, no. Hace rato no nos manda mensaje. Y por ahí estaba mirando el partido. Claro. Pero me parece una falta de respeto que un partido sea más importante que entrando boxes. No me río. Cuartos de final: Brasil, Paraguay, Venezuela, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Perú. Bueno, lo decimos hoy. ¿Quién es campeón para vos, Leo? Perú. Perú. Perú. Perú, está bien. Ah, entró Perú como mejor tercero, mirá. Sí, papá. Para mí es campeón. Para mí la final es Brasil-Uruguay y sale campeón Uruguay. Brasil-Uruguay y Uruguay. Para mí Colombia va a dar la sorpresa. En nombre de Juanfer, ya que no está. No, para mí. ¿Lo conoces? ¿Conoces a Juanfer? Juan Fernando. Uy, lo eliminé. Le cortaron el audio. Le cortaron el audio. Está muy bien. La cara de Dami, aparte, como no importó nada. Y el que manda es Dami acá. ¿Y quién tiene el poder? ¿Quién tiene más poder acá? Olvídate. El que manda es Dami. Ejerce el poder. No. Acá ahí le abrieron el micrófono igual. Chicos, me acaba de llegar un mensaje al vivo. Y no te quiero mentir. Dice, Juancito, te parto. Ah, bueno. Mirá, te lo juro. Vamos a leer. Es un muchacho. ¿Sí? Debe ser jugando al fútbol. Te parto la roncha. Ah, bueno. Ahora sí, o puede ser una decisión. O amor. No, ¿qué tiene? Hernich. Es muy probable. Hernich. Hernich. Compañero y amigo que el teatro me ha dado. Somos compañeros. Ja, ja, ja, ja. ¿Quién es? Parece que se ríe de vos. Dale, si tenés, le mandá otro mensaje. Hernich. Se lo Me banco la toma, dale. Bueno. Está terminando este programa y vamos a volver a mandarle un saludo a Leo Messi que nos está escuchando. Mirá, a Román que recién se fue. Justo apareciendo en la televisión. Justo aparece, sí. Justo. Qué golazo ese ahora, sí. Román nos escuchó la primera hora y se tuvo que ir a una cena familiar, así que no pudo. Leo deja de chamullar, dice. Bueno, acá. Viste que no se sabe si la gente ya nos quiere o nos odia o por los mensajes, o sea, es como. Bueno. 22 horas es la hora donde Dami nos miren y dicen, chico, váyanse que tengo que comer. Ah, podemos pedir pizzas también algún día, ¿no? Es buena. Sí. O sea, que nos manden pizza. El lunes que viene que nos viene Leo. Algunos. No, bueno. Pará. Sí, ¿dónde está filmando, Leo? El siguiente. Che, está lindo el techo. Sí. Che, Leo, ¿te vas? No vas a estar no en el que viene. Que es una pelota de fútbol. No meta la valija y. Sí, me voy una semanita. Chau, adiós. Espero que la pasen bien. O sea, vamos a estar sin tu presencia el lunes. Próximo lunes. Nos vas a escuchar, ¿no? Obviamente. Trae alfajores. O un iPhone. Hay que ver el cambio. Un iPhone Jores. Un iPhone Jores, sí, podría ser. No, igual. Hay que declararlo. Tus hermanas también pueden traer alfajores. Lo pasás por la aduana. Somos todos familia ya. ¿No? Sí, podríamos hacer algo. No, pero voy a intentar. Pasa que el Wi-Fi se paga en el hotel también, así que es como medio complicado. ¿Y vas a pagar Wi-Fi? Y voy a tener que pagar Wi-Fi. No sé si voy a llamar, pero. Un audio de 20 minutos y nos llenas el programa. Ah, ¿se podría hacer el programa? Claro. Sí. Pasa que sí. Sin mí sería. Te encantás una de Arjona. Es que yo estoy pensando en no hacerlo al programa porque no venís vos. Y dice, uy, la. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Eso fue para mí? No escuché, ¿qué pasó? Ah, no. Ah, menos mal. No. Se estaba sacando una carnecita. Una mentira, esto. Cel Rojas también manda un saludo ahí en el vivo de Instagram. Ah, sí, ahí va. Un abrazo. Bueno, ahí me espera en casa. Dami, muchas gracias por venir. Gracias. Espero que la hayas pasado bien. Sí, joya. Dejame mandar un saludo antes especial a un compañero mío. Que tiene un apodo particular que es Kenshiro. Kenshiro. Que le quiero mandar un saludo, que es un grande y nada, lo queremos mucho en el equipo. Ahí va. Muchas, son las cosas que pasan en el club que decimos del tema de la sociabilización. Así que Kenshi es un gran ejemplo de eso. Vamos, que carajo. Pasa. Vamos, carajo. Bueno, seguinos deleitando con tu historia, Dami, ¿eh? Sí, obviamente, para la semana que viene. El segundo bloque tendría que ser del libro, ¿no? El segundo, sí, la segunda, sí. La novia y el Duki. Claro. Luciana y el Duki. Claro. Sí, ahí quedó mucho, quedó mucho para hablar de ese audio. Tela la para contar, como diría. Mismo título, pero la segunda temporada con Duki. Versión femenina esta vez sería, claro. Pero bueno, se tiene que animar a después a Benny. Sí, no sé si se va a animar. Sí, no creo que tenga problema. Gus, muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos también a todos mis compañeros, mis alumnos, mi señora que me espera y me hace el aguante. Vamos. Todos los días. Y nada, un placer. Las mujeres al poder. Bueno. Obviamente. Poco. Leo. También un saludo para todos, gracias por escucharnos. El lunes que viene lamentablemente no voy a poder estar, así que voy a tratar de estarlo desde algún audio, algún celular. Obviamente, como pueda, lo voy a escuchar. Así que bueno, nada, eso. Que pasen bien la semana. yo seguramente la voy a pasar un poquito mejor. Hijo de porque hace 40 grados, no, pero bueno. Miami. Espero, nada, tampoco tanto. Espero bueno, que salga lindo el programa y tirar fuerza desde lejos. Bueno, muchas gracias entonces a ustedes que están del otro lado, que nos hicieron el aguante recién en un vivo de Instagram que nunca habíamos hecho, nunca, era la primera vez. Agradecerles por el apoyo, nos pone muy contentos, de verdad. Agradecerles también a Bodegón Fénix, a Bodegón Fénix por las bebidas, ¿no?, que nos manda en nuestra cena. Yo no quiero decir nada, el otro día tuve un cumpleaños. Es más, ya digo, el 9 de julio, perdón, que nos estamos repasando el horario, pero el 9 de julio Central Volley hace un bingo a beneficio de los pibes de Sub-17 y las pibas de Sub-17 que viajan a Necochea. Y Bodegón Fénix aportó ahí un poquito para la causa. 100 pesos la tira, lo que quiera comprar, no puede hablar por privado. ¿Cómo? 100 pesos la tira. 100 pesos la tira para que quiera comprar, así que, bueno, es a beneficio de los pibes, obviamente. Bodegón Fénix colaboró con los premios. ¿Cuándo era la fecha? 9 de julio, se hace en el Club Los Marinos, no tengo la dirección, pero después la... Algo de 143 y 16, 17, por ahí vamos a estar. Agradecemos también a los chicos de Choco Vera. Que deben el regalito todavía. Dami. Dos regalitos me deben todavía... Se están haciendo medio lobo, pero bueno. Bueno, gente, muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Nos hablamos, nos escuchamos. Síganos en Entrando a Boxes en Instagram. Que tengan muy buena semana y será hasta la semana que viene. Besitos. Chau, chau. Te dije que no me digas a dónde vas. Lunes de 2022, entramos a Boxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, Entrando a Boxes, con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Boxes, lunes 20 horas, por Box FM.